adelante. Sí, le acaban de traer los ojos al intendente municipal, que ya está en nuestra mesa de trabajo. Hoy le tengo que pedir casi disculpas yo porque me esperó. Teníamos un problema en la página que fue hackeada. No sé, bueno, debemos revisar. Nosotros no podemos saber eso. A mí se me escapa la tortuga, pero nuestro administrador afortunadamente lo solucionó en forma instantánea y ya está funcionando de la mejor manera. Ale, bienvenido. Gracias por estar, por venir a charlar de todos los temas. Agenda abierta con toda la gente, con nosotros. Bienvenido. Bueno, si a veces por la cuestión de disponibilidad de tiempo uno no puede hacer estas visitas que a uno le gusta mucho, primero porque por la relación con cada uno de los periodistas alvearenses, que siempre son la verdad que son buenos anfitriones, digamos, cuando uno llega siempre lo tratan bien y eso, pero además de eso porque es el contacto con la gente un poco más rápido y más contundente, digamos, de más extendido, de poder hablar a través de estos medios. Como yo digo, agenda abierta, porque no tiene sentido que el intendente esconda algo cuando no tiene nada para esconder. Y, claro. y por ahí la gente tiene dudas, y si el intendente lo dice en la radio, bueno, llega a poco la aclaración y no el rumor, que a veces tiene su intención y a veces no. Y bueno, nosotros tratar de exponer nuestro trabajo también es nuestra obligación. Hoy llegué más temprano, pero fue fortuito realmente. Estaba en la municipalidad ahí y digo, bueno, voy porque si no después se enreda el barrilete, sí. Llego muy tarde y la gente espera también porque se genera la expectativa. Se genera de que la expectativa, uno va a estar. Nos estaban preguntando. Y los anteojos, bueno, los 50 no vienen solos, ahora ya llegamos al medio siglo y... ayer recibimos un mail, no teníamos pensado comenzar por esto, pero de prensa de Eduardo Aparicio, que es el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, en donde nos dicen ellos que bueno que van están se reunieron con vos para atacar toda la problemática del distrito y solucionar los problemas, y yo decía jocosamente hoy que tal vez vos le fuiste a reclamar la plata que no mandó en enero, febrero y marzo, pero bueno, esto es así, si lo pediste, te dio algún principio de solución, alguna cuestión que puede venir en cualquier momento, o está complicada la situación en la provincia. Bueno, no nos dijo que esté complicada la situación en la provincia. Dijo que, bueno, esas cosas se van a ir tratando de poner al día. Hay fondos que llegaban a través del Fondo de Desarrollo Municipal que van a venir directamente a la gente, como por ejemplo lo relativo a alimentos. Porque, lo que les pone, la verdad que es razonable. Es decir, que ir a buscar un camión de mercadería a La Plata y sume un costo adicional que hace que esa mercadería termine siendo más cara que si se pone en la góndola, si la gente la retira de la góndola y paga con su tarjeta, sea Más Vida o alguna tarjeta similar. Eso es lo que están programando. Lo que pasa es que Aparicio entra a la gestión en desarrollo social en este verano, en enero. Yo estuve en la Jura, que fue creo en diciembre, últimos días de diciembre, estaba Alfredo Cibero como escribano general todavía, y estuvimos ahí en la Asunción y quedamos en reunirnos, pero bueno, después vino el operativo Sol, prácticamente todo el gabinete del gobernador en enero y febrero está en la costa, y bueno, por diferentes cuestiones nos reunimos recién ayer. Y yo fui con Analía Almendros, que es titular de Desarrollo Social, así que es como, digamos, es una reunión también de un perfil técnico. Y hablamos de la emergencia habitacional y se comprometió a aportar para que sigamos creciendo en Alvear. Realmente fuimos recibidos muy bien por Aparicio. Yo lo conocía cuando estaba en espacios públicos. Conoce gente en Alvear, Alfredo Cibero naturalmente, a través de Alberto Pérez a la familia Orella, y bueno, mandó saludos, una persona muy cordial, y bueno, esperemos que también fructifique la gestión en solucionar algunas cositas que vienen atrasados, porque nosotros en este momento todo lo que damos en desarrollo social lo estamos cubriendo con fondos del Tesoro Municipal. Que no, esto no es, a ver, que la gente lo entienda, no es una malversación, pero son cosas que debería suplir la provincia, programas que debería mantener la provincia, y lo está manteniendo el municipio. Pues quizás como una cuestión tampoco de no dejar a la gente colgada del pincel, sino que sepa que va a estar el alimento, la ayuda de alimento los viernes cada 15 días, toda esa mecánica que hace que la gente, bueno, pueda apecharla un poco mejor a esta situación tan difícil. Y él entonces se hace cargo de un ministerio, pone su gente, diseña nuevos programas y en esa tarea está. Quedamos en mantener un contacto más fluido, me dio su celular personal, me mandó saludos porque es un hombre que estaba en el radicalismo en su momento, hace varios años ya, pero que mantiene contactos y para los conocidos en común mandó los saludos y hablamos un poco de la situación del Partido Radical también. Pero me pareció una reunión muy, muy agradable. Y bueno, esperemos que tenga los medios para hacerle llegar a Alvear las cosas que Alvear sigue necesitando. El intendente está dispuesto a hablar de todo. Nosotros vamos a hablar del aumento de tasas. Sí. Tenemos una llamada. En un ratito nada más, en instante nada más, hay una llamada. Hola. Vamos a ver. Ya estamos, ya estamos con esta llamada. Disculpen ustedes. Con Almendra, Pachi. A ver. Estábamos escuchando al flaco Spinetta. Bueno. Sí, no, es un llamado en forma anónima, pero estamos convencidos que va a ser linda la nota. Primero yo te voy a saludar para que vos te presentes, porque en principio la intención es hablar con el intendente, así que te agradezco la comunicación y te saludo. Buenos días, ¿cómo te va? No, tiene que apretar el... Perdón, ahí está. ¿Hola? Sí, te escuchamos bien. Sí. No, yo más que nada llamaba porque viste que este año hay un aniversario muy importante. Ajá. Para la vida de ustedes. Sí. Contanos, a ver. Cumplieron 30 años. ¿Se da cuenta, Alfredo? A ver si Alejandro se da cuenta. Lo vamos a llamar al intendente municipal, el doctor Celillo. Es un temita. Le vamos a poner auriculares para que vos lo saludes y te presentes. Ahí estamos. Ya el intendente te está escuchando. Hola. Hola. Sí. Buen día, Ale. Sí, buen día. Soy el Cabo Catalán. ¿Cómo te va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Hablábamos con Alfredo por mensaje ayer, anoche. Y sí. Bueno, de esto que gracias a Dios, el lado bueno de las redes sociales, de poder reencontrarse después de tantos años. Que, muy lindo porque, viste, uno de los soldados buenos nunca se olvida, viste. Y claro. Yo recién estoy, mira, en el chat ahí está Zapata, está Cabrera, Garay. Recién hablé con el Ale Poveda, que llegó de Brasil, está unos días en Bariloche. Qué lindo. Y los tengo a todos, viste. Yo lo tengo todo. Alfredo se asombra de la cantidad de nombres que yo recuerdo, ¿no? De la colimba. Bueno, vamos a aclararle a la gente, esto está al aire, Alfredo, así que vamos a aclararle a la gente que estamos hablando con un compañero del servicio militar en rigor. En esa época eras cabo de la compañía de demostración, digamos, la compañía de combate. ¿No es cierto? Con 18 años, mira. Muy lejos de la familia. Sí. Sí, y ahora estás trabajando en Río Negro, hablábamos con Alfredo ayer en la policía. Sí, sí, y bueno, yo creo que ustedes también hicieron patria, ¿viste? Lo que la gente no sabe, el sufrimiento que pasaron, estar alejado de la familia, sin nadie por ahí, ¿no? Sí, yo para la gente de acá de Alvear que conoce, fuimos el 22 de febrero del 84 a Azul. Y cuando entramos por puesto uno de remerita, yo digo, mi viejo me viene a ver el fin de semana, qué sé yo. Estaba el mono Durán en el puesto uno y dice, ustedes se van al sur. Déjate joder, esto nos quiere tapar el pelo, qué sé yo. Y después lo vimos a Mandinga, el sargento primero en ese entonces Álvarez, con botas, con borcego de suela gruesa, ¿no? De montaña. Lo mismo te daban. Para el bolsillo para Buenos Aires con 30 grados de calor y el mismo bolsillo acá con 30 grados de calor. Y sí, estaba Pasgal también, el teniente, que después fue mi jefe de sección y algo así. De comunicación. Sí, y bueno, al rato estábamos arriba del tren y al otro día estábamos en Bariloche. Un frío, nos tiraron unas tricotas ahí por Viedma. Y bueno, ahí empezó todo. La verdad que uno lo vivía de todos lados, ¿no? Un poco, yo por un lado quería estudiar y me frustraba, por otro lado, la aventura, y por otro lado también el hecho de conocer tanta gente que, bueno, ahora rescata el Facebook con un grupo que tenemos muy lindo, vamos a contarle a la gente, un grupo donde se suman y se suman los muchachos. Acá con los de la provincia de Buenos Aires tenemos contacto con muchos. Yo tengo contacto con el flaco Müller, que es padrino de uno de mis hijos. Ah, mirá. Con Alfredito Kunkel, que está acá el 25 de mayo, viene para los motoencuentros. Sí, apareció ahí Xiomara en Tandil, que Garay se está encargando de juntarlos ahí, quieren hacer una cena ahora para el mes de mayo. todavía no tienen la fecha confirmada porque no, no tienen el lugar, no saben más o menos cuántos son, ¿viste? Tal vez éramos cinco, y está Alfredo, está Pilo Pacho, que vive allá en Bariloche, que está en su gomería, en su empresa, está Fabián Driuse, que vive en Mar del Plata, es abogado, y está Juancho Villamarín, que es acá amigo, y que trabaja en el servicio penitenciario, y bueno, tenemos una muy linda relación de todos esos años. Y esos somos los cinco de Alvear, Alfredo y yo. Pero tenemos mucho contacto con muchos de los amigos, con Pepe Landa, que era de la demo, ¿te acordás? Está en Rosario, arquitecto. Hola. Se cortó, me parece. Sí. Papá, a ver, que debe tener un límite de tiempo. Bueno, de cualquier manera, creo que fue lindo. Ellos ayer, cuando, muy de casualidad, Alejandro, de verdad, él se contactó conmigo por otra cosa para decirme si estabas vos acá y demás. Y le dije, mira, y me pregunta, ¿qué te dedicas? Yo al periodismo, tengo una radio. Y mañana va Alejandro, que es el intendente, y vamos a estar hablando. Bueno, días, comenzaron las sorpresas y demás, y se prendieron que querían saludar. Les agradezco mucho la comunicación, porque realmente fue muy linda, y bueno, una sorpresa para Alejandro. Bien, perfecto. Vamos a ver cómo nos vamos reubicando. Mientras tanto, están saliendo de un estudio, van hacia el otro. Ahora sí, ustedes, Alfredo. Bien, continuamos desde acá entonces. ¿Qué memoria tiene Celillo? Eduardo Garay, ya ellos se corrieron la bola en forma telefónica que ibas a estar, y están todos escuchando la radio, y Eduardo Garay dice que qué memoria que tiene el Celillo. Así que bueno, aquí estamos en la radio, ahora vamos a seguir consultando, y esta es una pregunta que no tenía, ¿ves? Y está muy buena. Andrea me pregunta, Andrea Rodríguez, si tenés novedades de la designación del inspector jefe distrital. No, la verdad que no hemos avanzado mayormente en ese tema, no porque no hayamos hecho gestiones, llamados, incluso visitas a la Dirección General de Escuela. Hemos hablado con el inspector regional, con el profesor Castelán, que siempre ha tenido la mejor onda y que ha trabajado mucho para resolver los problemas en general. Hemos trabajado en conjunto también, él cuando designó la inspectora de escuelas secundarias, la otra inspectora que designó. Realmente Andrea sabe que estamos preocupados porque estamos ya en abril, y primero por el conflicto docente con las paritarias, y ahora de forma inexplicable estamos sin inspectora distrital. Nosotros además con Perla interactuábamos mucho, teníamos una muy buena relación con Perla, uno porque acá en Alvear a veces se despoja la investidura y pasa a tener el nombre de pila o el apellido, pero nosotros con Perla tratamos muchos temas en común que nos preocupaban de la educación alverense, y en el ámbito, en las ganas de sumar, ¿no? Y realmente estamos en agua de borraja. Hay cosas que obviamente al municipio le interesa que funcionen en todo sentido. Estamos hablando de nada más ni nada menos que de la educación de nuestros jóvenes. Le digo a Andrea y a la comunidad que en este momento no tenemos ninguna novedad sobre la designación del inspector distrital. Nosotros teníamos un nombre, lo tenemos, hemos hecho los contactos pertinentes, pero la decisión corresponde a la directora general, y hasta el momento no ha hecho eco a ver de nuestros pedidos y de nuestras necesidades. Y es todo un tema, ¿no? Todo un tema, porque no están a deriva, porque hay gente como Andrea, porque sí. Se pone Andrea, el secretario, ¿cómo se llama? El profe. Brisi. Sí, Claudio Brisi, que está y que pone lo que tiene que poner y un poco más. Y bueno, y suplen también la inspectora Farías, la inspectora Benítez, suplen y colaboran. Laura Fortán, que también es inspectora de Educación Física, se sumó la jubilación de Mirta Anido y de Nancy Garrocho, así que es como que de golpe sí. Se descabezó gran parte del sistema docente en Alvear, y a nosotros nos preocupa porque el trabajo de esas tres profesionales que se jubilan va a ser muy difícil de cubrir. Y puede venir un nombre de afuera, pero puede venir una persona maravillosa de afuera. Pero quizás también se complica estar siguiendo a la distancia lo que es el día a día de nuestra actividad, de nuestra problemática alvearense. Nosotros, desde ya, el municipio pone todo lo que se pueda poner desde el municipio, pero también hace falta de que se reestructure la inspección distrital para que las cosas se encarrilen. Bueno, y gracias, Andrea, por recordarlo. Sí, esta fue muy oportuna. Buenísima la nota, y manda saludos también Gustavo Cabrera, es otro organismo. No, escucharon todo, hay un montón que están allí. Ahora Belu, no sé, bueno, ahora vamos a ver. La segunda quincena de junio nos vamos a juntar, parece, en Balcarce. Alejandro, las tasas. Ese creo que es el tema que está esperando la gente, uno de los temas que está esperando la gente. Ayer se aprobó en la sesión preparatoria por mayoría y el 5 de mayo es la Asamblea de Mayores Contribuyentes, donde no creo que cambie mucho, va a haber algún debate, pero que se van a aprobar por mayoría. El justicialismo, el interbloque, hizo una conferencia de prensa diciendo y aportando lo que ellos creen que es su verdad, y esta es una buena oportunidad para que vos le digas a la gente la realidad económica que vive el municipio y por qué es necesario un retoque de tasas en un contexto inflacionario, como yo les marqué de alguna manera a los concejales. Porque es algo que nadie puede desconocer, y si bien después es una especie de confrontación inútil, que no debería haber sido así, porque era una pregunta y debería venir la respuesta, la gente, yo decía en ese momento, a mí vos me preguntás ahora, Alfredo, ¿querés que te aumente las tasas? Y te voy a decir que no. Naturalmente. Si hacemos una encuesta, el 100% va a decir que no. Pero a mí poderosamente la atención me llamó los mensajes al celo y a las redes sociales que me envió gente con mucha capacidad criteriosa y que apoyó la postura y está de acuerdo que algo de esto tiene que ocurrir. Bueno, sí, la municipalidad perdón, tiene la responsabilidad de prestar servicios, ¿no? Prestar servicios, algunos que siempre estuvieron a cargo de los municipios y otros que por ahí le llueve, como hablábamos de la parte docente, ¿no? O de temas estructurales de la educación, que terminan los coletazos de las crisis absorbiéndolo en la municipalidad. La municipalidad tiene como los principales servicios, por ahí solamente se quiere hablar de servicios urbanos, de lo que es el barrido, la limpieza, pero también está la recolección de residuos, el reciclado de los residuos, que cambió en estos últimos años, ha progresado muchísimo en General Alvear. Tiene la principal de todas las responsabilidades, sería, además del cuidado de los caminos rurales, cosas que por ahí son las que la gente quiere a veces o le quieren manejar a la gente en este debate. La principal y la más costosa de todas las responsabilidades es la de salud. Mantener un hospital cuesta alrededor del 30% y un poco más también de lo que el municipio hace como presupuesto, tiene como presupuesto para cada año. El 30% significa que si tenemos 100 pesos, 30 van a ir a parar al hospital de cabeza y al hospital, punto. No hablemos de prevención, de la dirección de salud, que es otro tema, ¿no? Tiene otro presupuesto aparte. Nosotros, cuando estamos en reuniones de intendente, y por ahí estoy sentado al lado de alguien y dice, flaco, ¿dónde sos? De Alvear. ¿Y tenés hospital? Sí, ¿a cargo? Sí, dice, te funde, qué sé yo. Con el chinchu, siempre un poco entre risa y con, sí. Entre risas y mate, siempre chinchu rezonga, que los médicos, le digo, dice los médicos, que esto, que los, digo, los médicos, le digo, yo soy médico, son todos un hijo de puta, le digo a propósito, se caga de risa. Pero bueno, más allá del comentario informal y del chiste, la verdad que ha sucedido en este tiempo un aumento de los insumos básicos, de las cosas que el municipio necesita para prestar los servicios. En el caso del hospital, los medicamentos han aumentado un 50% de octubre acá. 50%. Nosotros estamos hablando de un aumento de tasa que, de las que más afectan a la gente, en algunos casos son readecuaciones, y ponerle la tasa vial, que es la que la gente más seguía, estamos hablando de un 30% de aumento. Sin embargo, el gasoil, impuesto consumo fundamental o insumo fundamental para la prestación de la tasa vial, del cuidado de los caminos rurales, aumentó de 6 pesos y pico a 10 pesos, casi aumentó prácticamente un 80% por lo menos. O sea que el municipio se está desfinanciando si nosotros seguimos prestando la misma capacidad de servicio con la misma plata. Entonces, tenemos esa responsabilidad de cuidar los fondos municipales. Tenemos que, como cualquiera cuida los fondos de su casa, así interpreto yo que tenemos que cuidarlos. Y además tenemos que proyectar para mejorar, porque ese costo es para estar como estamos, y ya aumentó un 50%, y más también. Nosotros estamos tratando de que tampoco sufra un sector en particular, lo hemos hablado con el sector del campo. Como vos bien decís, no hay nadie que pueda estar de acuerdo con un aumento de tasas, con un aumento del combustible, de la carne. Cada uno de nosotros, cuando va al súper o va a la estación de servicio, dice, ¿cómo ahora? Antes ponía 300, ahora pongo 700, y así, es exponencial. Los que peinamos alguna cana nos acordamos de otras épocas, de gobiernos militares, del gobierno de Alfonsín, por qué no decirlo, unas escaladas inflacionarias que nos tenían un poco acostumbrados también. Pero bueno, en este momento ha habido algunos años de estabilidad y se venía anunciando de que en algún momento el kirchnerismo iba a tener que llevar los números a su cuestión real. Por eso este año se debate el tema de los subsidios, por eso ha habido que ver un aumento del dólar a un valor más cercano al que corresponde, y eso va a repercutir siempre en el bolsillo de más abajo. Pero si el de más abajo tiene un municipio desfinanciado, que no tiene para comprar una ambulancia, que no tiene para comprar un medicamento. Nosotros recordemos que cuando empezamos la gestión teníamos algunas guardias desocupadas, desprovistas de médicos, y Pino ha hecho un esfuerzo muy grande. Nosotros en el hospital hemos mejorado muchísimo eso, porque siempre hay un médico, más allá de algún reclamo que la gente por ahí obviamente puede tener irrazonable. Mayormente nos saludan y nos felicitan de cómo está el hospital, de la limpieza, del orden, de la calidad de la atención médica y no médica, que siempre hay un médico para atender. Estamos ahora por comprar una ambulancia, pusimos una oncóloga que solamente las familias que están pasando por esos problemas pueden en este momento valorarlo, pero la comunidad toda está valorando que venga una oncóloga todas las semanas. Se hacen tratamientos de quimioterapia, por eso se le ahorran a los pacientes infinidad de molestias, desde viajes hasta estar lejos de la familia, aumento de costos, y la farmacéutica, por ejemplo, la farmacéutica que ha hecho que nosotros hayamos ahorrado muchísimo dinero en los medicamentos. Pero claro, ahora hay un aumento muy grande y nosotros necesitamos cubrir eso. Algunas cosas de esas se hablaron con Eduardo Aparicio ayer, porque cuando patina la provincia sale el municipio para que a los alvearenses no le falte nada, y eso todo tiene un costo económico. Por eso yo no creo que sea ni un impuestazo ni un golpe a la comunidad alvearense, sino una adecuación como la que cada vecino sabe. Y acá vamos a sacarnos las pasiones, acá no hay magiles, o sea que todos sabemos cuánto aumentaron las cosas, y el municipio tiene que aumentar en esa progresión, porque también al empleado municipal hasta octubre del año pasado nosotros le habíamos aumentado un 68%, y le agregamos un 15% más ahora en marzo, y tenemos previsto hacer un aumento por lo menos del 10%, quizá un poquitito más si podemos, para la segunda mitad del año, todo en función de la recaudación. Porque también hay que tener un grado de equilibrio cuando uno aumenta tasas, porque después se cae la recaudación. O sea, tampoco uno puede poner valores caprichosos. Siempre, desde el primer aumento que hicimos en el 2012, hemos sido observadores de lo que pasa en la región. O sea, sabemos que no tenemos valores de tasas alocados. Hay otros municipios que han puesto tasas a los combustibles que pagan los vecinos en las estaciones de servicio casi sin darse cuenta. Hay otros municipios que tienen otras recaudaciones más complejas y más caras, muchísimo más caras. Los impuestos, las tasas de urbanas de municipios como Saladillo, como Cañuelas, por hablar de diferentes administraciones, como La Barría en el centro, pagan 300 mangos por mes y nadie dice nada. Y nosotros creo que hay una expresión ahí muy atinada que yo escuché de la conferencia de prensa tuya, que la conferencia de prensa donde vos estuviste, que la gente sabe lo que vale el kilo de pan, y estamos hablando de eso, de 2 kilos de pan, de 3 atados de cigarrillos, de 2 cargas de celular, de lo que de los valores que la gente maneja todos los días, no la gente de mejor pasar económico, sino cualquier vecino maneja eso. Los chicos tienen celular, los pibes, todos los pibes, y las cargas oscilan en esos valores, la cuota de internet, la cuota del canal, de los servicios que uno paga diariamente. ¿Por qué el municipio va a tener que permanecer fijo o atado cuando tiene una responsabilidad tan grande como la de la salud, por ejemplo? Pero nosotros además del mantenimiento de los caminos rurales, también tenemos que intervenir para hacer el bacheo de la ruta, y eso nos sale plata. Nos sale plata porque no lo hace solamente el personal, sino que también hay que hacerlo con insumos. Así que hemos tenido que comprar materiales para que los vecinos, cuando ingresan por el acceso, que lo hemos hablado con Arlía, que vamos a tener una oportunidad de lograr la reparación definitiva de ese acceso, pero mientras tanto la municipalidad ha salido muchísimas veces de forma prácticamente silenciosa a hacer esa reparación. Yo no creo que esto sea un impuestazo, no creo que desequilibre a la comunidad albearense en lo económico, sino que acompañe un poco el funcionamiento del municipio, que se ha destacado en estos dos años por ser más y más austero, tratando de llegar a todos lados y de comprar con recursos propios las cosas que nos quedaron colgadas, como el recolector de residuos para este año y la barredora para el año pasado, tratar de construir con recursos propios, ayudando al estado de salud y al bienestar de los albearenses, como es haber puesto en marcha un CPA, donde ponemos recursos municipales porque provinciales todavía no llegan. Nosotros pusimos la parte material, estamos poniendo la parte de los contratos también de los profesionales, estamos construyendo un jardín maternal, estamos ya en una etapa muy cercana de poder comenzar con un barrio de 25 viviendas, donde el municipio tiene que mantener su estado de salud financiero para poder endeudarse. Nosotros tenemos la guardia del hospital a punto ya de terminar con el diseño del proyecto, y eso va a cambiar, porque la gente dice la terapia, pero si nosotros necesitamos atender primero 5 o 7 pacientes graves simultáneamente, como sucede en los accidentes de ruta, y que no tenemos dónde. Y después va a llegar la oportunidad de discutir si una terapia intensiva, una terapia intermedia, si una unidad coronaria o lo que fuese. Cada progreso de estos también influyen para que el municipio coparticipe mejor. Y por eso también la dirección de turismo, que mirá dónde me voy, que se ha discutido tanto. Hace un rato estaba hablando con gente del ambiente de la jineteada y me decía que es fundamental, porque nosotros vamos a una jineteada a cualquier lado y nos reciben y nos dicen, mira, hoteles no hay más, pero podés parar en la casa de fulano porque se comprometió, tiene 4 camas, un baño, y eso lo coordina todo la dirección de turismo. Tanto Chiche como Mariano han hecho un esfuerzo importantísimo para jerarquizar. Volvimos a tener corso, la temporada de pileta revienta cada año a niveles que nos sorprenden. Pusimos el balneario de nuevo en funcionamiento, ahora vamos a tener el camping, y el camping también va a servir para que se ordene, para que los albearenses puedan disfrutar mejor del balneario. A mí un día Guillermo Goffrit, que es un chico que aprecio mucho porque lo conozco del fútbol, es de Tapalqué, él es director de deportes, creo que cultura también y turismo, me decía desde hace muchos años, cuando estaba Mario de director acá, decía, decirle a Mario que vaya a turismo, no sabe las cosas que hay. Tapalqué es similar a nosotros, y siempre me decía Guille, muy bien Darío, y consiguió muchas cosas, a tal punto que mirá lo que están por hacer ahora, ¿no? Pero de a poquito fueron y se consiguieron. Acá ayer Oscar Martín y yo había obviado, por todas las cosas que ayer pasaron, o ayer o antes de ayer, Oscar Martín me trajo lo que se paga en un departamento, creo que es en Mar del Plata, 220 pesos de tasa por servicios urbanos. 220 pesos. Si un departamento que haya, no sé, 20 departamentos en, sí, ese edificio. Sí, del cuarto piso, imagínate. Claro. ¿Cuánto recaudan de la municipalidad? Para eso. Y nadie chilla. Aparte del centro, si uno va al centro de Mar del Plata, no es el centro que era, está lleno de baches, sí, un montón de cosas. Acá en Alvear, esos problemas los tenemos cortitos, digamos, los resolvemos. Otra cosa que asiste la que es un orgullo de esta ciudad, que es el funcionamiento de la policía comunal. Y lo asiste la municipalidad. Ayer estuve en seguridad, nos ampliaron un 20%, perdón, la cuota de la policía comunal, nos mandaban 55 mil pesos por mes y el municipio invierte más de 100 por mes. Perdón, quiere decir que nosotros por año ponemos más de 1 millón de pesos para que la policía comunal funcione. Combustible. Ustedes van a cualquier ciudad y no ven los móviles circulando como circulan acá. El costo de mantenimiento de esos vehículos, los neumáticos, los repuestos, las reparaciones. Tenemos los móviles de la patrulla rural. Solo tenemos 28 efectivos en la patrulla rural en forma constante. Ayacucho tiene el doble de superficie y tiene 4 4 efectivos y una sola camioneta. Se la roban en una punta y cuando llegan, y es 4x2, si llegan y hay barro, llegan a la semana y ya están robando en la otra punta. Así que nosotros acá tenemos un movimiento muy activo, una interrelación con la policía comunal que se responde también en la parte económica, y nosotros le garantizamos al ver ese servicio y sacamos la cara por la policía comunal y sacamos la cara también poniendo la plata para que funcione, y estamos codo a codo con la policía comunal para que las cosas funcionen. Y pusimos en marcha la comisaría de la mujer, y eso lo hicimos con un esfuerzo económico de este municipio, que compró la casa, la reparó, la equipó y la entregó en el comodato al Ministerio en ese entonces de Seguridad y Justicia, al ministro Casal, que estaba tan agradecido y tan contento, porque es la policía, la comisaría de la mujer más linda, sin dudas, de todas las. Porque uno va, si vos vas a política de género, Alfredo, un día en la jefatura en La Plata, tienen la foto de todas las comisarías de la mujer. Sí, sí, aparte lo dijo Casal cuando vi. Y son todas, bueno, oficinas que cada municipio ha hecho el esfuerzo que ha podido, el ministerio, etcétera. Pero la de Alvear es la más linda, pero sacate el sombrero, que seguro que es así. Y la verdad que también hemos puesto el destacamento fijo en Micheo, que se construyó con recursos municipales, con personal municipal, y está al servicio de los vecinos de esa zona, y se va colaborando en cerrar un poco el anillo de los accesos alvearenses. Y por eso Alvear tocó madera, también hemos tenido un poco de suerte, no es un punto de elección de la delincuencia, porque está complicado en cuanto a la cantidad de efectivos que hay y a la vigilancia que hay. Puesto fijo en Hinojal, en Santa Isabel, que existieron por ahí siempre, pero que se mantienen en funcionamiento, el de Micheo, tenemos proyectado hacer en EMA con la colaboración ya de algunos vecinos que se han comprometido, y realmente las dos camineras, el puesto balneario, el puesto Crucecita, han ido haciendo de Alvear una ciudad segura, a pesar de que siempre tiene con el tema de que hay dos cárceles, la salida, los permisos, las visitas, bueno, todo es un problemático. Y se ha trabajado mucho y no se puede hacer más, que a veces la gente reclama al comisario, me reclama a mí por la droga, por los operativos de droga, porque a veces la justicia no nos da la mano como para seguir avanzando. Yo los otros días decía que una de las cuestiones en contra que tenemos sobre estos temas es que el Departamento Judicial de Azul, que no se descentraliza eso. ¿Cuánto cambiaría, yo te pregunto a vos, según tu criterio, cuánto cambiaría si se descentraliza y, por ejemplo, el doctor Cristian Citerio pueda manejar y dar los allanamientos en cuanto a droga, por ejemplo? ¿Cuánto cambiaría? Porque nosotros estamos en un departamento judicial en donde está Olavarría, con una problemática Tandil, Azul, ciudades enormes y que cuando hacen un operativo encuentran 6 kilos de marihuana, así, y acá vienen y encuentran 30 gramos, 40, 50, y es una problemática nuestra y que a nosotros nos enloquece, pero a ellos no. Entonces a veces es muy complicado, porque sé que desde la policía hay un grupo de policías que trabajan toda la investigación y lo hacen muy bien, y bueno, pero estamos en ese inconveniente. La justicia no da la respuesta, o por lo menos con la rapidez que se necesita. Sí, como vos decís, nosotros tenemos la problemática en el mismo distrito judicial, la problemática de Tandil, donde a las 3 de la mañana le pegan una patada, se le meten con una pistola en la casa y le roban al vecino casi antes de que se despierte. Asaltos a mano armada, hechos de caño, como se llama vulgarmente. Él era Olavarría, ni hablar. Tienen 40 homicidios sin resolver en los últimos años. Cuando uno va con que un alvearense, un joven alvearense, con algún tema de droga o tema de violencia, ha hecho desmanes y qué sé yo, y uno dice, flaco, ¿qué me venís con esto? Yo no tengo el juzgado tapado con todo esto, ¿no? Pero bueno. Y con respecto a la droga, hay un solo fiscal para todos los inconvenientes, por eso yo hablo de la descentralización, que sean muchos o varios fiscales o todos, cada uno en el, por ejemplo acá el doctor Citerio, que pueda manejar esos hechos. Hay uno solo para todo eso, para todas esas ciudades que son muchísimas y con más problemática que nosotros. Esto es así. Alejandro, ahí en la conferencia de prensa de las tasas, del aumento, que después se desvió cuando parecieron quedarse sin argumentos, según mi criterio, los concejales, el bloque de interconcejales justicialistas, no sé si se desvió, ellos dicen que tienen que ver esto que vos pretendés por la gran cantidad de personas que nombraste en tu gabinete. Y a mí me gustaría que vos le digas a la gente por qué, no sé, y cuántos, o por qué vos hiciste esta y hablan de designaciones. De un centenar de empleados, ¿viste? Yo creo. Hicimos designaciones primero, bueno, cuando uno toma un contacto con un gobierno, pone gente de su confianza en diferentes áreas. Vos sabés que yo tengo, podría haber traído, tengo todo eso registrado porque tengo un seguimiento minucioso del personal, ¿no? Tenemos al menos, te diría, ocho empleados que trabajando en determinadas áreas están bajo licencia médica, con RT o situaciones similares. Esa gente, yo no puedo tener, a ver, mesa de entrada sin que nadie, pelado, digamos, sin encontrar a la municipalidad, nadie te atiende. Entonces hemos puesto, pusimos las cámaras en funcionamiento y le estoy puliendo el número y si quieren en estos días vengo y charlamos de nuevo todo el tema del personal porque da para, para yo estoy completamente tranquilo de eso porque no responde a favores políticos. Es más, si la gente, no puedo dar nombres yo, pero si la gente camina un poco y ve quiénes están trabajando, hay gente de todas las afiliaciones políticas, y este gobierno nunca se caracterizó por una persecución, ni mucho menos. Acá ha habido áreas que se fueron complejizando, se crean las cámaras de seguridad. Nosotros le podemos contestar al Partido de la Justicia Social que recibimos las mucamas del hospital trabajando por el bono, y son mujeres que trabajan, son mujeres en este caso, podría ser algún hombre también, pero que trabajan sin RT y tienen exposición a patógenos y esas cosas, y nosotros hemos llevado a la dignidad del trabajador y además a la seguridad para cada trabajador y su grupo familiar de contar con la RT, con la mutual, por cualquier accidente que se produzca. Mensualizamos médicos porque parece que acá había como una, eso sí, podría decirse que era como una discriminación, una marginación. Yo mismo tengo 18 años en la Municipalidad General Alvear como mensualizado y nunca pasé a planta permanente. Que alguien me explique por qué. Mi mujer también, y no vamos a pasar a planta permanente, ni yo ni Marcia, porque estamos en la función pública, y aunque mañana vamos a volver a trabajar al hospital, yo no voy a decretar que ni yo ni mi mujer quedemos en la planta permanente. Eso tendría que caer por su propio peso. Creo que hemos demostrado que hemos trabajado en el hospital y de hecho la gente lo reconoce. Pero esas son dos cuestiones personales. Pero teníamos a la doctora Rachid, incluso pasamos pediatras de mensualizado a planta permanente, y también hay esa gente no ha estado políticamente con nosotros tampoco, así que no ha habido discriminaciones de eso. Y bueno, pero es un detalle, se jubilaron 17 o 18 personas que tuvieron que ser reemplazadas, maquinistas, todos son compañeros de trabajo todavía, por lo menos en el corazón, y aunque estén retirados, jubilados, siguen siendo amigos, y bueno, hubo que reemplazarlo, hubo algunos fallecidos, desgraciadamente, que en estos días hubo que lamentar esas pérdidas, y también se van haciendo, digamos, desplazamientos del personal, pero a veces hay que nombrar más, y es una municipalidad, uno diría, ¿no? Cuando mi viejo era intendente, ya había 120 o 150 empleados, hace prácticamente 30 años, y dice, bueno, pero ahora hay computadoras para todo, pero igual se complejiza esto. Nosotros estamos digitalizando ingresos públicos, necesitamos gente que maneje las computadoras, ya no se pueden hacer las cuentas en un papelito como se hicieron hasta hace una semana. Entonces, requiere eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos un encargado del área de computación, justamente, que tuvo un problema de salud, tuvimos que nombrar a alguien que no pudimos parar la municipalidad, porque el único empleado que se encargaba de las computadoras estaba con un problema de salud que no, tampoco se sabía cuánto iba a durar y cuánto tiempo iba a llevar la licencia. Hablo de mesa de entrada y hablo de computación para dar dos ejemplos. Tenemos algún chofer de ambulancia más, ha habido también pedidos de licencia sin goce de sueldo. Esos son todos casos explicables. Yo pedí el listado de los que entraron. El primero que entró al entrar a la gestión mía es Gabriel Barlocchi, y a partir de ahí hasta el día de hoy te puedo decir que al lado le voy poniendo reemplazo de fulano, reemplazo de mengano, y no puedo dar los nombres porque es una cuestión de también que invado la vida privada de la gente, pero la gente no es que se choca a los empleados en los pasillos, me parece a mí, pero creo que hemos hecho un uso racional de los recursos. De hecho, hemos tratado de generar mejor servicio para la gente, fue una forma continua, así que puedo responder por cada uno de los nombramientos que se han hecho, desde los que incorporamos que estaban por beca hace muchísimos años. Nosotros tenemos en Casa de Campo limpiando una empleada que estuvo 12 años por las becas, 12 años con la beca, con una situación personal y social comprometida. Entonces, bueno, no, uno no tampoco. Disculpa que te corte porque está ya la explicación para mí, pero además la pregunta concreta es porque es lo que dijeron ellos, que vos necesitás este aumento para pagarle a esa gente, si no, no, viste que esta gestión, como la anterior, pues yo muchas veces rescato a Tato Marco, el último día hábil del mes se cobra. Así que, sí. Y nosotros vamos a pagar ahora el 30 y hemos pagado absolutamente en forma puntual, sí. Y hemos dado ayuda de fin de año y hemos dado aumentos y le hemos levantado, eso no lo hizo nunca el peronismo, levantado la categoría del empleado que estaba 3 años de jubilarse para que se jubile con una categoría mejor. Esto sí lo hizo Tato Marcos, que es poner los aumentos en el básico para que el jubilado en su casa reciba un mejor ingreso, porque el empleado activo muchas veces prefiere que las cargas sociales no le mochen la plata. Y pensando en el hoy, no piensa en el mañana. Pero nosotros tenemos la obligación también de cuidar al jubilado, porque también muchas veces me han dicho, no nos puede dar una ayuda, casos puntuales, o por ejemplo la ayuda de fin de año, y no se puede, a mí el Tribunal de Cuentas no me lo permite, sino con todo gusto poner a los jubilados dentro de lo que es la ayuda de fin de año, porque la gente no le sobra, obviamente, tenemos también los empleados que mejor ganan en la zona, pero cuando llegan las fiestas y todo, no dura la plata a nadie. Nosotros pagamos el 20, pagamos con el aguinaldo y con todo, y para Reyes están todos con la lengua afuera. Enero sí. Parece que tuviera 90 días, no 30, sí, 31. Entonces, bueno, eso motiva, eso es lo que motiva la ayuda, sino también el agradecimiento. El agradecimiento a una enorme cantidad de empleados municipales que pone más de su deber para que Alvear esté mejor. Y me ha pasado en los problemas, en los momentos más críticos que me ha tocado en la gestión, como puede haber sido en accidentes, salir sí. A la noche con los empleados, que ninguno dice, ¿para qué marco? Porque se me cobro la horita, o me debes del sábado que fuimos a levantar un camión y nada. O en la inundación, donde no dormía nadie, agosto del 2012, estábamos todo el día pegados a las bombas, y mucha gente, no solo los viales que eran los encargados, sino también gente de Corralón y de Obras Públicas, estaba codo a codo con nosotros. Para tratar de llevar tranquilidad a toda la comunidad alvearense. La personal del hospital, bueno, me he cansado de decirlo, no me va a cansar. Suena la sirena y llaman. Hace falta algo, o escucharon que pasó un accidente grave en la vida, y van directamente. Hoy por hoy el hospital está limpio, está ordenado, hay muy buena atención, hay consultorios. El otro día hablábamos de que la gente todavía no sabe, tenemos dermatóloga, tenemos urólogo, tenemos oncóloga, tenemos anestesista en forma permanente, 3 anestesistas trabajan en Alvear, el histórico, el Vasco Liceiri con 30 y tantos años, 37 años, va a cumplir este año, Germán Rosales, un hijo de Alvear, que trabaja también los fines de semana y muchas veces hace cirugías programadas, y Walter Villar Báez, que bueno, ha estado acá como invitado tuyo, y que además tiene un compromiso para con la medicina, para con el hospital, impresionante. Es un apasionado, cada vez que me pongo a hablar, no acá, sino en el supermercado, ¿no? Más, a veces nos encontramos, es un capo. Ya es un alvearense más, sí. Te puedo decir, porque sus hijos están viviendo en Alvear, uno de ellos está terminando la carrera de Derecho en Córdoba, pero ya se vino a vivir a Alvear por varios motivos también, sentimentales. Eso es una manera, hay que estar ahí atento. Y Walter, que actualmente vive en Tapalqué, Walter Junior, digamos el hijo, está viniendo constantemente y colabora no solo en las salas periféricas, sino también en la atención de los consultorios externos al hospital. Y vos sabés que es hasta un defecto nuestro no decir que está Nuria Díaz Villaverde haciendo dermatología cada 15 días, porque en otra emisora hace un par de días me preguntaron, yo dije, sí, ¿cómo no va a haber dermatóloga? Viene Nuria, viene hace un año y pico. Ah, no sabía. Bueno, por ahí nosotros nos fallamos también, a veces en hacer la propaganda de comunicación. Lo que te decía de la oncóloga, la farmacéutica, son mejoras, y vos sabés que la reconocen en la región sanitaria, y a veces acá hay que salir un poco a explicarle a la gente por qué va a haber una dirección de turismo, por qué hay una farmacéutica, por qué hay un anestesista en forma permanente, la cantidad de cosas que se resolvieron, no estrictamente de anestesia, sino de la emergencia en sí, con Walter, que está a 2 cuadras del hospital y que ve pasar la ambulancia y la sigue. Sí. Así que creo que son cosas que nosotros hemos mejorado en forma notable, la parte edilicia del hospital, y lo que va a cambiar en su circulación y funcionamiento a partir de tener la guardia, que es la obra complementaria ideal para el área de quirófano. Yo voy a estar infinitamente agradecido como médico a Tato Marcos cuando empujó la pelota dentro del arco que pasó por el área chico y dijo esto gol y lo hizo. Hizo una palomita el gordo, ¿no? De palomita lo hizo. La verdad que bueno, hay que felicitarlo. Y bueno, de hecho cuando lo inauguramos estuvo ahí y contó, porque a veces en la gestión uno sueña y después ponerla, como digo yo en términos automovilísticos, poner la potencia en el piso es otro tema, ¿no? Puede tener un motorazo, pero si tener la suspensión mal, vas a andar por todos lados. Entonces, hay que tratar de ese ímpetu y esa energía canalizarla bien. Y eso se hizo, esa gestión, no se descansó, la continuamos nosotros porque la agarramos empezada y la inauguramos entre los dos porque fue una gestión de ambos. Sí, porque además yo digo una cosa, y eso a veces es lo que a mí me da mucha bronca y por ahí me decide a participar y no me voy contento. Cuando yo participo así de esa manera en una conferencia de prensa no me voy contento porque hasta me hace mal, pues parece una confrontación, pero después salimos todos los saludos y todo bárbaro. Pero lo que yo digo de la política, y es lo que yo reniego a veces, esas actitudes que son mezquinas, que es más o menos así, porque ya tengo tantos años que le interpreto y hasta podría ser político aunque no me guste, lo que ahora quiere el justicialismo en este caso, que a ver, que en otros momentos lo quiso hacer el radicalismo, lo hizo de hecho, es querer hacerte pagar los costos todos los costos políticos a vos del aumento de tasas, ¿eh? Pero la gente ya no sé si es así. Y digo, y quería decir esto porque vos hablaste ya dos o tres veces de Gustavo Marcos y siempre lo haces cuando venís acá, y desde un sector del justicialismo se ha intentado decir que no sé, de desfenetrar a Gustavo, que hizo una administración brillante en sus años de que dejó obras muy importantes, que dejó obras muy importantes para Alvear, y que va a quedar bien en la historia como un muy buen intendente de General Alvear. Estoy convencido de eso. Y que también esto le da chapa a Gustavo, aunque algunos traten, yo creo que es el temor de que por ahí un día Tata diga yo quiero volver a ser intendente, porque tiene la chapa y los antecedentes para volver a hacerlo. Y esas son las cosas que uno no entiende, porque si fue bueno, fue bueno, ¿no? Y se lo a veces juzga. Parece paradójico que un intendente radical esté reivindicando obras que hizo un intendente del peronismo, a quien un sector del peronismo quiere olvidar o dejar a un lado. Una situación absolutamente injusta. Nosotros hemos vivido, yo lo he dicho muchas veces, Alfredo, nosotros hemos vivido en el radicalismo, podemos hacer un curso de internismo, las internas más salvajes, más despiadadas, las tenemos lejos, nosotros los radicales podemos escribir libros y libros de internas. Pero eso no quita los méritos de las personas. Nosotros hoy decimos que tenemos una barredora que tuvimos que comprar nosotros, pero vamos a tener que comprar otra, no sé, en estos años, cuando vayamos haciendo las cosas más prioritarias, después va a haber que comprar otra, porque Alvear tiene 40 cuadras más de asfalto y realmente a veces no da abasto. En la recolección de residuos, Alvear se ha extendido muchísimo y tenemos el mismo camión de hace 20 y pico de años. Entonces, hay que invertir, también hay que invertir y devolverle a la gente lo que son las tasas. Nosotros vamos a poner el camión creo que en un par de meses vamos a tener un nuevo camión de residuos, y el que está reparado a cero y nos cuesta 150 mil pesos, por decirte un número redondo. Porque ya son necesarios dos. Claro, hasta la caja de cambio. Con la combi, sí, es todo corazón y pases cortos. No, aprovecho para cortarte porque nos preguntan, y creo que tiene que ver, ¿qué parque automotor recibiste? Y los créditos para su compra y demás. Bueno, cuando nosotros, yo era concejal todavía en el 2011, durante la campaña aprobamos la adquisición a través de créditos del Bicentenario, de los fondos del Bicentenario, de tres máquinas fundamentales que Tato Marcos había, o la administración de Tato Marcos había estimado como prioritarias, que era el recolector de residuos, la barredora y la motoniveladora. En ese momento era un costo de 1.200.000, no me acuerdo, un poco más de 1.000.000 de pesos, porque para que se vea que las cosas también ya han perdido los valores que antes manejaban. Había que hacer la Asamblea Mayor y Contribuyentes en octubre del 2011 y por la interna del Partido Justicialista no se hizo. Nosotros te puedo decir que, mirá, muchas cosas nos opusimos, pero otras cosas acompañamos. No solo lo digo en el caso personal mío, sino también Felipe Díaz Villaverde, que era concejal conmigo en el bloque radical, y Bernardino Capra, que estaba por el bloque, en ese entonces, creo que, no me acuerdo el nombre, si era Coalición Cívica específicamente, pero las cosas que eran para bien siempre las apoyábamos. Por ahí hacíamos, obviamente, como vos decís, un chamullo político para marcar una diferencia a veces más sutil y a veces no, pero la mayor parte de las cosas las acompañamos. Si no las acompañamos con el voto, las acompañamos con el quórum, en fin, no, nunca aludimos a esa responsabilidad. Pero ese crédito no progresó. Nosotros empezamos la gestión en diciembre del 2011, empezamos a ver en qué situación estaba el crédito, y el crédito no aparecía. Entonces, tanto ir a La Plata, un día nos dijeron, pero muchachos, ustedes no han hecho la asamblea de mayores contribuyentes para aprobar el crédito. Tuvimos que volver todo porque se había caído todo. Tuvimos que volver todo a cero. Eso, los primeros meses de la gestión de Graciela como presidente del Consejo Deliberante, lo puso a todo en fila. Por eso, esos 7 sesiones extraordinarias en los primeros 3 meses del año 2012. Bueno, cuando fuimos allá, estaba desfinanciado el fondo de los créditos del Bicentenario. Bueno, en ese entonces hablamos con Alfredito, hablamos con la ministra Bataki, estaba la firma de la ministra, no se firmó nunca. Después ya, aunque se hubiese firmado, los valores no eran los mismos, la barredora no valía lo mismo, la moto niveladora, en vez de comprar una John Deere, no sé cuánto, teníamos que comprar una marca Carlito de 20 caballos, que no servía para nada. Bueno, y realmente se cayó. Entonces tuvimos que pensar en otra cosa. Y entonces los bonos del fondo educativo los destinamos a comprar. ¿Se supo por qué se cayó? ¿La barredora? Se supo. Y eso es una secuela de la interna. De la interna del peronismo. Así como Tato Marco hizo los quirófanos, no pudo en ese entonces juntar la tropa, digamos, porque, y bueno, porque se sabe cómo se trabajó en el 2011 para desarrollar el piso Tato. Bueno, yo no me quiero meter mucho en la interna porque vamos a empezar, me van a retrucar con la radical y vamos a tener que rebobinar del 83 hasta acá. Que es lo que yo viví, lo anterior no lo viví. Pero bueno, más allá de eso, objetivamente el crédito no se llevó a cabo. Acá al lado, en el 2012 yo fui al aniversario de Tapalqué, estábamos en la primera fila con Goro, con Gustavo Cocconi, con el Chinchu, los intendentes, y pasaron dos Caterpillar que les brillaba todo. Y a mí me daba una pena. Y sé que también Cocconi tuvo problemas, que tuvo que pedir después un aporte del Tesoro Nacional para cubrir el pago, qué sé yo, pero las tiendas funcionan. Y son unas máquinas espectaculares de 180, 200 caballos, unas bestias, que obviamente está volviendo a Tapalqué a mejorar los caminos con esas cosas, ni más ni menos. Nosotros no hemos podido comprar la motoniveladora, tuvimos infinidad de problemas para llevar adelante el leasing con la ambulancia y la retroexcavadora que vamos a recibir en estos días, que acabamos de firmar en Banco Provincia hace una semana. A ver, eso se volvió a redinamizar porque Scioli se reunió con los representantes de los intendentes radicales y los intendentes radicales le exigimos que nos lleve adelante de todos los créditos que teníamos pisados y parados. Entonces, así no se hace política, como vos decías hoy. Yo entiendo la objeción puntual y general que pueda tener el interbloque o si hubiera otro bloque opositor sobre el aumento de tasas, pero en la oposición, por la oposición misma, no nos aporta. Nosotros en el 2010 sesionamos un sábado en junio del 2010, me acuerdo, podría decirte casi la fecha. Fuimos a las 9 de la noche a sesionar al Consejo Deliberante, aprobamos el aumento de tasas de ese entonces, hicimos toda la reserva, lo que se nos ocurrió, hablamos, bla, bla, bla, pero la pusimos. Y el lunes a las 8 de la mañana lo promulgó Tato Marco y se empezó a cobrar la tercera cuota. En aquel momento, yo entiendo, es preguntarle a Gustavo en qué vas a gastar la plata, para qué necesitas la plata del aumento de tasas, que eso por ahí es lo que puede o lo que debe hacer la oposición. Nos están llenando de mensajes, vuelvo a lo del hospital, pero no es una pregunta. Juan María Marcos nos dice: el que habla mal del hospital de Alvear y su atención es porque nunca le tocó ir a otro lado, incluso la clínica de Saladillo está en peores condiciones que muchos otros, o que el hospital de Alvear. Y Juan, y claro, se habrá acabado golpes por ahí porque él no está viviendo en Alvear y lo manifestaba hace un ratito. Le mandamos un saludo porque seguramente nos está escuchando desde algún lugar del país. Un saludo. Sí. La ruta 51 es un tema. Estábamos entusiasmados, vos nos llamaste un día, mandaste un mensaje, yo digo, bueno, llegó el día, me acredité para ir a, porque quería estar, porque era un hecho que estamos esperando, me acredité para ir a la apertura de sobres de la licitación para repavimentar la ruta 51, y cuando me contestaron el mail dice está suspendida y no tiene fecha, que es lo que más preocupante. Mirá, este compañero de Colima que vive del servicio militar, Eduardo Garay, que vive en Balcarce pero que pasa mucho para Junín y que dice que el 1 de mayo preparemos la leña porque viene a comer asado, bueno. Nos dice, dejar esta inquietud para cuando el arreglo de la ruta 51, yo paso por ahí y está muy deteriorada. Y él le comentamos a él, la gente ya lo sabe, que de acá se ha gestionado vos con Gorosito, con todos los intendentes, y la provincia de Buenos Aires está con problemas financieros, pero la plata iba a salir de algún crédito internacional, de algo por el estilo, o no sé de dónde, pero los valores, cuando se largó la licitación para hacerlo, en pocos meses los valores quedaron ante la inflación. Estaba presupuestado con valores de octubre y ante la inflación, el aumento de los costos que dependen del dólar y que si eso fue toda la miércoles. Bueno, eso fue la explicación. Yo estuve en comunicación telefónica todos estos días porque también me vine muy ilusionado de lo hablé personalmente con el ministro Arlía y con la actual administradora de Vialidad, la ingeniera Tombesi. Me vino muy ilusionado con esto. Los fondos vienen de... Se generó un nuevo fondo, porque hay que recordar que Arlía es ministro de Infraestructura, pero es licenciado en Economía, así que eso camina bastante. La verdad que es un gusto hablar con Arlía, más allá de que él tiene muy bien la bandera del PJ y lo hace notar, y qué sé yo, pero yo creo que, aparte de su momento, se enojó conmigo por los carteles de la ruta, ella creo que nos hemos reconciliado prácticamente. Siempre se ríe de la situación. El fondo se crea a través de un impuesto sobre el automotor, entonces el dinero estaría. Lo que pasó fue que se presupuestó con valores de octubre y hoy no quería agarrar nadie, entonces la suspendieron. Y esto que voy a decir no quiero que lo publique escrito. Sí, ¿eh? No, lo que me dijeron a mí es que la primera semana de junio se hace la apertura de sobre. Bueno, ojalá. O sea que la intención era que para la segunda mitad del año esté en reparación muchísimos tramos de la ruta 51, específicamente que nos toca a nosotros de Alvear a Saladillo, que es el peor, y te diría que aproximadamente del 2 de julio hasta Azul, de la entrada de Alvear hasta el 2 de julio. ¿Quién está arreglando? ¿Coconi está arreglando algo? ¿Está bacheando alguna parte? Lo que pasa es que allá ellos tienen, viste, que allá Tapalqué depende de Azul, puede hacerlo Vialidad Azul. Puede ser que lo esté haciendo Vialidad. Puede ser. Yo el otro día fuimos a la feria del libro de Azul con Diego y veníamos a las 2 o 3 de la mañana y veníamos despacio, yo eso sí, bastante excepcional. Y agarramos, rompimos dos cubiertas y una llanta. Sí. Con un pozo infernal, pero aparte lo veníamos, pero charlando no veníamos, el aire no veníamos. Ni distraído, ni dormido, ni mamado, ni nada. Un pozo nuevo y sobre el medio, no sobre como están siempre cerca de la banquina. La verdad que la ruta es una preocupación nuestra, ¿no? Yo estoy hablando ahora para pintar el acceso de la ruta hacia la ruta 205, que los días de niebla no saben ni por dónde va. Y además vamos ya con el ingeniero Bertoni, tenemos la autorización para trabajar sobre la banquina, para bajarla, de modo que el desagüe de la ruta se haga bien y no que permanezca agua sobre la ruta, que favorece los accidentes, y tampoco la banquina, porque ablanda la ruta y después se termina poseando. Se posea el asfalto, por eso yo hablo como si supiera, pero esto lo he ido aprendiendo porque he tenido infinidad de charlas. Primero que me desasna es Juanjo Bautista, de esto, un montón, no solo como ingeniero, sino como tiene 10 años en la gestión pública, acá, y más lo que tenía de antes. Así que bueno, tenemos la autorización para ruta 61, nadie la mira porque está buena, ¿eh? Pero si esa ruta se rompe no la van a refaltar jamás, entonces nosotros la tenemos que cuidar, al menos se nos toca. Otra cosa que le toca a la provincia por esto, por lo otro, no, bueno, vos reclamas la ruta 51, yo te voy a poner la banquina de 61, exacto. Y bueno, y la idea es que la segunda mitad del año estén trabajando sobre estas rutas y que estén todos los tramos Ruta 51 estén inaugurados en febrero o marzo del año que viene. Bueno, o sea, Dios quiera que de acá a un año podamos ir a Bahía Blanca con la misma cubierta. Claro, es tremendo. Sí, aparte el costo de las cubiertas, bueno, uno por ahí putea, qué sé yo, pero el costo de seguridad, de una vida, vidas, y a veces... vamos a ir hablando, vamos a ir mechando, y esta es una linda... porque hasta ahora las preguntas fueron no incómodas, pero de temas complicados, las tasas, el aumento de tasas, que siempre Es un tema que en estos tiempos a veces la gente quiere saber y se los ha explicado muy bien, la incorporación del personal. Hablaste del hospital, hablamos de la Ruta 51. El fin de semana largo vamos a estar de fiesta porque viene la Feria de Colectividades otra vez y esa ha sido otra buena idea tuya, de Chiche, de todos, porque comimos muy bien el año pasado. Así que por ahí a Eduardo Garay, que va a venir el jueves 1 de mayo, dice, a comer el asado, por ahí lo llevamos a comer empanadas salteñas, santiagueñas, las comidas alemanas, cerveza irlandesa, los daiquiris de Puerto Rico, la verdad que esas cosas, Pachi, no todo el mundo. A ver, Alfredo, uno por ahí ha tenido suerte de en la vida de viajar, de poder vacacionar en otro lado, no deja de ser un privilegio, que debería ser un derecho de todos, pero bueno, la situación económica de nuestro país tan errática no siempre lo permite. Y poder acercarse a otras culturas con esta feria ha sido una cosa que le agradó a todo el mundo, a 3 cuadras de la casa de uno, en la plaza, y es un acierto de Chiche que también lo considero mío, pero fuimos a Saladillo y dijimos, esto lo tenemos que llevar. Sí, y vos te sentís parte del mundo, si no, vivís en un pueblo que está... como digamos en otra historia. Realmente nosotros hemos tenido mucha charla con ellos, con los ferieros, y dice, qué gente bárbara. Sí, se fueron chochos, todos nos decían, te saludan, sí, no te afanan. Todo vos vas y te compras la empanada, pero das charla, sí, y la gente agradece eso. Así que vuelven con muchas ganas. Chicho se encargó de la gestión, es más, destinado una fecha de 4 días. Jueves, viernes, el viernes puente. Fue el 1 de mayo, viernes puente, sábado, domingo. Creo que ojalá que el tiempo acompañe, porque va a ir mucha gente. Vamos, sí, dando vueltas y pasando. Tienen números culturales, las chicas les gusta ver a los brasileros cómo bailan, bueno, sí, en fin, el folclore. Sí. Es verdad, o sea, es como dice Alfredo, hablamos de las cosas difíciles, hablamos de las cosas que nos regocijan, que nos hacen sentir bien, que nos hermanan, como el carnaval, que nosotros vayamos a la pista de ciclismo. Cada vez más gente, como el balneario La Pileta, que personalmente no fui un solo día a La Pileta, pero sé que reventó todos los días, con la actividad de la Dirección de Deporte, con la actividad de la Dirección de Cultura, que siempre hay cosas para mejorar. Deportes, pero es fantástico, ¿no? Digo, porque además Deportes hace un trabajo integral, de que trabaja para todas las edades, trabaja todo el año. Yo siempre digo, las direcciones de Cultura y Deporte a vos te tienen que aplaudir. Si te critican con esas direcciones, estás al horno, porque ya vos tenés más para que te compliquen con el área social, el hospital, el mantenimiento, la red vial y todo eso. Y Deportes trabaja con todas las actividades durante todo el año, sin tener en cuenta los juegos, que antes era, a ver, bueno, total, tenemos los torneos bonaerenses, que con eso nos rebuscamos. Y ahora se crearon estos juegos que fueron fantásticos, y además la comunicación que tienen, porque además de todo eso han agregado mucho comunicarle a la gente todo lo que hacen, mostrárselos en fotos. Pachi les da mucha mano también, y es realmente bárbaro. Estuvimos con Pachi en las Olimpiadas del Salado, el año pasado estábamos en las Olimpiadas del Salado y estábamos con el tema de las dificultades de los juegos bonaerenses, y hablamos así medio como una cosa, digamos, informal con Mariano, con Chiche. Hicieron el Alvear Juega, yo digo, lo hicieron un rato y Chiche se ríe porque les dio un laburo terrible, y colaboramos, tuvimos la colaboración del ambiente docente. Por eso te decía, yo con Perla le planteamos esto y Perla dice, sí, dale, y a la directora, que estaba medio macaca, también la puso en la fila y dice, chicos, hay que trabajar con esto. Fue integrador, ahora va a ser el lanzamiento esta etapa de esta vez el Alvear Juega va a trabajar fundamentalmente en la primera mitad del año, porque si no se le superponen con otras actividades. Va a ser un poquito más compacto, digamos, y ya vamos a delinear dónde van a viajar los chicos. Lo pasaron bárbaro, chicos, pero mejor, la verdad que una experiencia muy, muy linda para todos, y para uno haber podido ser parte de eso como digamos la cabeza de este municipio, y tener esos embajadores, todos esos pibes que fueron, que se portaron bárbaro, que la disfrutaron, y qué sé yo, la verdad, con los profes que le ponen una onda, hasta Martín Treza toda la semana allá con Mariano, los profes que iban y venían, Chiche que iba y venía, la verdad que la pasaron fantástico, y ojalá podamos extender a ese conocimiento de esta Martín, ese conocimiento de nuestra geografía, tener una provincia muy rica, poder extenderlo a más chicos. Más chicos, pero no todo el mundo tiene la oportunidad. Yo siempre digo, si hubiera sido por mi habilidad deportiva, nosotros tenemos la misma edad, yo no hubiera podido conocer ni el canal, porque siempre fui un burro para todos los deportes y no hubiese podido conocer, si no hubiese sido por otras cosas, paisajes tan lindos y pasar experiencia como ir en grupo, con sus amigos y festejando un logro que es de todo, porque en este caso el Albert Juega hace que no sea el gran músico que me tocó tener en el año el que ganó el premio, sino que lo ganamos todos, los que hicieron el libreto de teatro, los que dibujaron, los que jugaron a los deportes, y bueno, ese es el espíritu colectivo que le quisimos dar y que prendió mucho a los chicos, a tal punto que estar en el cine y ver que había un grupo actuando o bailando y que todos los pibes aplaudían, incluso los que eran rivales en el Albert Juega. Fantástico, así que una experiencia muy linda, la estamos obviamente redimensionando porque tanto Mariano como Chiche le pasan continuamente la escoba a todo. Terminaron, hicieron una evaluación y ya ellos mismos fueron los mayores críticos del Albert Juega, o los únicos, y vieron que había que solucionar. ¿Dónde va a funcionar la dirección de turismo? Primero te quiero decir que sí, me encantó la designación de Belén, porque la conozco, la quiero mucho, porque bueno, quiero a toda la familia. Pero ella tiene, no sé, es una chica muy muy buena. Ahora hace muchos años que por ahí perdí el ida y vuelta que tenía cuando yo trabajaba en la radio con ella y demás, pero la he visto ahora en la municipalidad. Obviamente me he puesto a su disposición para que le vaya bien, para todo, pero faltaba saber a por lo menos a mí dónde va a funcionar. Bueno, nosotros estamos esperando disponer del espacio que actualmente ocupa el registro del automotor, que no debería estar en un área municipal, que bueno, hemos hecho los pedidos oportunamente y me ha llegado de que bueno, se trasladaría. En ese caso, alguna dependencia municipal pasaría a ocupar ese lugar físico, que puede ser el juzgado de falta o la asesoría letrada, y yo quiero disponer de uno de los dos alas de la planta baja del Consejo Deliberante para que la Dirección de Turismo esté ahí. Porque el lugar natural antiguamente de las direcciones de turismo era o la terminal de ómnibus o la terminal de trenes. Como los trenes y los ómnibus hoy por hoy se mueven muy poquito, digo, bueno, que esté en la plaza, que tenga una presencia fuerte desde el punto de vista de la imagen. Por eso también ya está trabajando Belén con Sabrina Migliori, que siempre ha estado colaborando con el municipio desde su tarea de comunicadora visual, de comunicadora global, ¿no? Y bueno, y poner... quería presentarlo todo como una sorpresa, pero es bueno también tirar la punta, ¿no? Y que cuando alguien llega al Viar, porque es el punto donde entramos a la plaza, dando la vuelta a la plaza hay una dirección de turismo, hay un lugar de turismo donde va a trabajar en forma permanente en la semana para hacer todo lo que hablamos hoy: coordinación, difusión, creación de circuitos, creación de lugares de visita, coordinación con los interesados en alojar gente para los grandes eventos, le hace carrera de caballos, carrera de automovilismo, jineteadas, desfiles, la feria, para todo, que haya también domicilios particulares donde la gente tenga disponibles. Todo eso se registra y se hace como un instructivo para mantener la calidad de la atención. Y Belén lo tiene muy claro, ha trabajado en el área de turismo en la Municipalidad de La Plata, ha trabajado en protocolo y ceremonial, que por ahí también es una cuestión que tenemos que pulir. Por ahí al albiarense medio, en este momento no le ve la utilidad a una dirección de turismo. Piensa que es una dependencia municipal más, donde va a haber gente ociosa, y para nada. En realidad, la dirección de turismo va a trabajar mucho los fines de semana. Es una condición que se habló previamente con Belén y se habló con el que sería el director, que después te lo voy a comentar fuera de debe estar el dato, porque siempre dando paso adelante, pero la disponibilidad de los fines de semana, porque tanto Chiche como Mariano han tratado de suplir ese faltante. Pero bueno, uno está en cultura, ha hecho una gestión brillante y transformadora, y el otro en deporte también ha hecho una gestión muy, muy, ¿cómo te podría decir?, sobresaliente, a pesar de que encontró una dirección de deporte, siempre lo destacamos, lo de Mario Franceschini, que creció muchísimo, que bueno, Mariano le supo dar también un nuevo impulso y su propia impronta. Y el beneficio va a ser indirecto, y lo va a percibir más por ahí la gente que tiene comercio, el que tiene una casa de comida, el que tiene un restaurante o una parrilla, el que tiene un supermercado, que tiene una despensa, que ve cómo el fin de semana empieza a llegar más gente, el que tiene un boliche bailable, una traguería, donde va a haber caras que por ahí no venían a Alvear. Es una captación de recursos, de dinero que no viene a Alvear. No viene a Alvear por desconocimiento. Nosotros, vos fíjate, una cosa, una actividad que es por ahí, acá, para dimensionar, el ciclismo. Vos haces dos circuitos de Rural Bike y te vienen 30, 50, 70 ciclistas a hacer un circuito rural en un pueblo tranquilo, donde pueden dormir bien, comer bien, ser bien tratados y de paso pedalear. Y la gente se moviliza por esas cosas, hacen esas cosas. Vos lo ves en la ruta, los vehículos con la bicicleta atrás o arriba del techo, y lo hacen. Entonces nosotros tenemos ideas con el Club Ciclista y la Dirección de Deporte de hacer trofeos para fomentar el ciclismo rural y que visiten distintos parajes de nuestro pueblo que están a una distancia que sería del rango del ciclista rural y que puedan, no sé, comer un lechón con Beto Gallo en Micheo. Qué lindas cosas que tienen las redes sociales, ¿no? Don Nadie, que es el cabo catalán, dice, bueno, sorpresa y mucha emoción al aire y en directo con FM Alvear Llano 23.9 con el intendente Alejandro Celillo de General Alvear y Alfredo Espina, 30 años de mis ex soldados y la compañía escuchando por internet. Saludos a todos, y se prende Eduardo Andrés Furlán, Coti Juárez, Ale Meguino. El mono Furlán. Son estas cosas. Siempre lo veo el mono en Bariloche. Fuimos a comer porque también, viste, yo te decía, pero metete en el grupo que es realista. Sí, ya estoy a full. Sí, y le decía, yo cada vez que voy a Bariloche nos vamos a una parrilla y bueno, somos pocos porque todos están con sus actividades, pero ahora vamos a programar el encuentro Balcarce, sí, sí, que invita a Garay, ahí vamos a tener que llevar algún bicharraco de acá. Y después haremos, estamos cumpliendo 30 años. Vamos a decirle algo al aire para, ya seguimos con la entrevista, le decimos a la gente de Alvear. Eduardo Garay quiere ir con las esposas. No. Yo no. ¿Vos? A ver, yo me muero, yo no. No, no. No, no pasa nada. No, está bien. La verdad no, que sí. Incluso, bueno, va a pasar Eduardo y vendrá con su esposa, sí, y la vamos a recibir, sí, en nuestras casas y comeremos. Sí. La verdad que es muy grato, después de tantos años, reencontrarse. Yo le decía hace un rato al aire, Pepe Landa, arquitecto, un día estaba en Rosario y buscó Municipalidad General Alvear y se comunicó, en ese entonces atendió Marcelo Montes de Oca, por internet. Dice, Marcelo, que hay un loco que quiere hablar con vos, le doy tu dirección, tu teléfono, vete con Marcelo. Y ¿quién es? Landa, sí, le digo, Pepe, sí, dale. Yo, como decimos, me acuerdo muchísimo nombre. Sí, Coti Juárez, que es contador hoy, ¿te acordás de Coti? Sí. Coti es contador y vive en Santa Rosa, que también tiene que hacerse cargo de que está en el centro del país, que nos tiene que albergar a todos, porque después de Bariloche vamos todos. Pero Bariloche generalmente van más del Bolsón y de Bariloche. Claro, se juntan todos los años. Le limita la distancia, sí. Sí. Ale, me preguntan, y acá yo voy a agregar algo a la pregunta porque está incompleta. No es que... me pregunta por el asfalto y entubamiento de la avenida Papa Francisco y Vicente López. Esa es una obra que estuvo en ejecución, que comenzó y que se cayó, creo, sí, que también por los costos que quedaron cortos o por algunos inconvenientes con la empresa. O sí, la municipalidad está accionando con la empresa hacia la empresa Alcántara, porque en este caso la culpa no es ni del municipio, ni de la provincia, ni de la nación. Sí. Son fondos nacionales. Y bueno, está también pendiente el entubamiento del canal, lo siempre le llamamos el canal de Monti, el canal que pasa por detrás del CEF para después poder hacer el asfalto y completar la circunvalación. Todo eso está en tramitación, ya le aportamos luz y ahora le vamos a seguir la gestión para que, bueno, ojalá en este gobierno se termine de asfaltar. Incluso hablamos con Erlía, que nos diera los fondos a nosotros, que nosotros nos arreglamos para intubarlo. Me lo propuso Juanjo, se lo propuso Erlía allá en La Plata, y bueno, viste, medio quedó como para estudiar el asunto. Si el asunto con Alcántara no se arregla, nosotros vamos a volver a ofrecer esa opción para darle, digamos, condiciones de salubridad y de higiene a los vecinos, porque tienen ratones, basura. Bueno, vos vivís muy cerca de ahí y sabés que para los vecinos es también un trastorno hoy por hoy, que está todo urbanizado esa zona, contar con un zanjón a cielo abierto, con roedores, con basura. Además se lograría finalmente redondear toda la circunvalación, que es algo que queda bien. Vamos a pasar a otro tema. Los Los otros días sorteaste los terrenos de Proquear. Fueron 24, ¿no? Y hay más. Algunos no cumplimentaron la documentación. ¿Cómo es esta situación? Y además, la otra, la siguiente es sobre los otros terrenos que se iban a sortear y que hay muchos inscriptos y demás, que ayer creo que me preguntaron acá en la radio. Sí, nosotros, bueno, vamos a ver, lo que es las quintas de Chapina, que le llama a la gente, que en su momento se anunció muchas veces que se iban a hacer 120 o 150 casas para los trabajadores del servicio penitenciario. Lo que nunca se hizo fue urbanizar, desde el punto de vista formal, esa, no se hicieron los papeles, como quien dice. Permanece como zona rural. Hoy por hoy, para acceder a Procrear, tenés que tener los papeles del terreno. No podés ir diciendo, me voy a comprar. Tenés que tener los papeles en la mano. Y al ser zona rural, nosotros estamos haciendo eso, pasarla a zona urbana. Contamos, también voy a volver a citar a Arlía, con el apoyo manifiesto del ministro, que llamó a colaboradores inmediatamente, dijo, tengo que arreglarlo para que salga, pero de infraestructura pasó a gobierno, y en qué, mirá en qué se demoró, ¿no? Ese hilo se corta por lo más delgado. Tiene en La Plata actualmente muchas dependencias que están de paro, así que los propios jefes de área terminaron trabajando, porque los atosigó Sergio Federici, que se fue no sé las veces que se les plantificó y les reclamó enérgicamente que avanzaran con este tema. Bueno, ahora volvió infraestructura, así que rápidamente esperemos contar con el certificado que legalmente le permita a los beneficiarios de Procrear con terreno acceder a esa parcela que nosotros le asignamos ya para que sepan cuál es. ¿Y por qué le asignamos si todavía no tienen los papeles? Porque muchas veces el arquitecto, el maestro mayor de obras, quiere saber dónde va a estar ubicado, si va a tener el sol del este, del oeste. Bueno, en realidad el sol va a salir por el este, se va a poner por el oeste como en todos lados, pero va para diseñar la distribución de la casa o de la vivienda. Lo que eran 27 primero, después 29 beneficiarios de Procrear en la época de las elecciones, que se les dijo que no se podía hacer, que esto que el otro, lástima que esa energía no la gastamos en vez de criticar, entonces por el palo en la rueda, de aportar para que, en definitiva, ni Alejandro Celillo ni Alfredo Espino, para que 29 vecinos alvearenses en ese entonces, o 35 ahora, puedan acceder a sus terrenos. Nosotros, una de las tres manzanas que estamos urbanizando, en esa quinta que tiene 9, la manzana central queda como espacio verde, porque esa es la reglamentación o la legislación, y las otras tres manzanas las ocuparía una el barrio Buenos Aires Hogar, que en estos días tenemos novedades, la vamos a anunciar seguramente la semana que viene, para 25 viviendas, otra manzana para 25 viviendas para el plan compartir, y otra manzana para 28 lotes, que son los que entran por manzana, para el Procrear. Como dijimos, 25 y 25, sobran 3 lotes en cada una, esos 6 lotes de las dos manzanas que sobramos, no sé si lo perdí la gente. Le sobran 3 lotes para la manzana del Buenos Aires Hogar, sí, y 3 sí. lotes en la del compartir. Sí. Esos 6 lotes se sumaron a los 28 y tenemos 34 lotes disponibles para la gente que tiene su crédito Procrear. Y es una condición, que no entienda la gente que está esperando los sorteos de los otros terrenos que va a haber algún beneficiario trucho ahí. No, en realidad, el que tiene el Procrear y necesita el PELPA, la municipalidad, teniendo terreno ocioso, se desvive por acercarle al alvearense la posibilidad de acceder a su propia tierra, porque los costos de los terrenos en el mercado inmobiliario se han disparado de una manera que no son accesibles. O sea, hay gente que puede comprar un terreno y gente que no puede comprar nada. En el medio hay gente que puede comprar un terreno si el valor y las condiciones son, digamos, aceptables. Y ahí, en ese rango, es el que vamos a trabajar nosotros. 28 viviendas, el otro día 34 en total. Fueron 22 o 23, no sé por qué no fueron los otros. El que en definitiva pierda el crédito también va a volver a la fila de los que reclaman lotes, no va a tener, no va a contar con estos terrenos que son destinados a Procrear. Por el otro lado, las quintas de Illesca, la vamos a, para decirlo así, porque la gente la conoce así, vamos a destinarla a la emergencia habitacional. Ahí habría ya una sesión más liviana, porque al ser emergencia habitacional hay gente que no tiene los recursos ni siquiera para comprometerse con una cuota. Y en la quinta de bienvenida nosotros queremos hacer un lote, son 60 y pico de lotes, entre personas que se puedan comprometer con una cuota. En esto lo que prima es la capacidad de cada persona de poder pagar las cuotas, y eso lo va a determinar el banco, no lo va a determinar Alejandro Cerillo ni con la Viromini con el dedo. A nosotros nos gusta hacer las cosas claras, no hay excusiones políticas, lo habrás visto la gente que fue el otro día a la reunión de Procrear, hay gente de todos los palos y gente que solamente viene con el Procrear bajo el brazo. Ahora, si hay una segunda oleada de Procrear, vamos a estar en problemas, porque hay que desafectar otras tres manzanas más o dos o tres manzanas más. Y no lo tiene problema el municipio, que ya creó la ordenanza específica del Banco de Tierra. Diego ha trabajado muchísimo, yo te digo, Sergio ha trabajado, porque cuando vienen los requisitos de lo que es obra pública, hidráulica, aptitud hídrica, urbanización, infraestructura, etcétera, tiene que intervenir la Secretaría de Obras Públicas y viaja Sergio a La Plata. No tenemos problema con eso. El tema es que la administración pública, especialmente la provincial, tiene sus tiempos y se va a comprometer, se va a dificultar la provisión de más terreno. Esto de la urbanización se debería haber hecho hace años, cuando se compró la quinta, pero bueno, nosotros vamos a avanzar. Si me toca a mí un segundo periodo, seguramente vamos a avanzar mucho más. Si no me toca, le quedará otra gestión, las cosas encaminadas, de manera de poder seguir con esto, que la gente pueda acceder a los terrenos. Nosotros, fíjate, Alfredo, nosotros entramos en el 2011 y se calculaba que había un déficit de 400 viviendas en Alvear. Hicimos 30 y pico, que son puramente sociales. Vamos a hacer 25 más 25, si quiere, 50 con los barrios en la modalidad que la provincia pone. Ahora ya no son cuotas de 100 pesos como están pagando los afortunados que tuvieron acceso a otros barrios. La provincia hoy cobra cada barrio, la cuota anda a los 2.000 o 3.000 pesos, pero es el valor de un alquiler, y de última. La gente vende el auto, hace un esfuerzo y se acerca a su vivienda definitiva. Y los 30 a Procrear, que por más que sean lo paguen y todo, bueno, la municipalidad también interviene para que tengan su tierra. Y cuando vos querés acordar, al término de nuestra gestión vamos a tener 200 de esas viviendas, ya calculo yo, por la proyección que hacemos, resuelta. Quiere decir que la mitad del requerimiento de vivienda que recibimos va a estar en vía de resolución. Ahora, esto para los alvearenses. Esto como el balneario. Yo cuando voy al balneario digo, los de afuera que vayan al camping y paguen. Los alvearenses, yo laburo con los alvearenses. Vos vas a la parrilla, la disfrutás. Si no, cuando vas al balneario tenés calzoncillo colgado en el alambrado, porque la gente se viene del 25 de mayo a Alvear, porque el supermercado le cuesta lo mismo que el 25 de mayo y paga nada de pileta. Entonces no es así. Yo laburo con los alvearenses. Así que con lo mismo con el banco de tierra. Las prioridades son de los alvearenses. Les recomiendo a los alvearenses que tengan lo más posible sus cuentas en orden, porque cuando vayan al banco a calificar, el banco le va a decir, ah, pero de Visa me debes tanto, de la otra tarjeta me debes lo otro, estás en rojo, cobras 100 mangos por mes. Y bueno, eso la gente de Alvear tiene que ir limpiando sus números para poder calificar. Claro. Hay una que fue una... Perdón, y para lo de Procrear, esos son gente de Procrear que tiene el crédito para la casa y además para el terreno. Entonces, si nosotros queremos acceder a esa plata del terreno, a futuro va a ser para que el Banco de Tierra compre más tierra. Sí. Pero por el momento sería para dotar de infraestructura a los barrios. Porque yo también le tengo que poner el cordón cuneta, le tengo que poner el agua, Bueno, eso lo hacemos en conjunto con APSA, el agua. La luz se la pone DEA, después a futuro las cloacas, de todo el trabajo de nivelación, todas esas cosas las termina asistiendo el municipio. Por eso necesitamos que el Banco de Tierra tenga sus recursos también. Hace muy poco tiempo hubo un hecho trascendente, que fue la reapertura del CPA, con un trabajo enorme de la Dirección de Salud, gestionando, haciendo cursos, buscando, yendo, pero además con un esfuerzo económico importante, no solamente en la sede, sino, entiendo yo, que el costo que tienen quienes trabajan allí, que los vas a tener que afrontar vos, porque la provincia no los afronta. Pero la buena noticia de esto es que se está trabajando muy bien. Los veo muy activos, han creado una página en Facebook, leo permanentemente, los sigo, pero además ya me han contado que incluso el horario se ha descentralizado, se ha apartado para la tarde, porque ya está yendo bastante gente, que ya está llegando gente a pedir ayuda al Centro Preventivo de las Adicciones. O sea que ya los resultados están a la vista y quedó demostrado que eso era muy necesario y que fue un error haberlo cerrado oportunamente. Sí, como algunas cosas que se nos fueron yendo de Alvear y que después nos cuesta recuperar. En realidad teníamos el diagnóstico cuando iniciamos la gestión, pues fue una de las cosas por las cuales uno se mete en política, ¿no? Que había que trabajar en salud, que había que trabajar en prevención, y las palabras se las lleva el viento. Nosotros el primer año constituimos la mesa de violencia, se empezó a hablar sobre de la violencia familiar, de la violencia de género en Alvear. Todas estas cosas no se trataban, Alfredo, no tenían, la gente no sabía ni a dónde dirigirse, pensaba que el Estado no tenía una respuesta, y el Estado no puede estar ausente ni de la necesidad de tierras de los ciudadanos, ni de las necesidades en salud, en educación, esas cosas, por lo menos la concepción que uno tiene del Estado, de que tiene que ser un Estado no intervencionista, pero sí tiene que estar presente. Y nosotros formamos la mesa de violencia, avanzamos más cuando Alfredo Cibero me propuso lo de la Comisaría de la Mujer. La verdad que a mí me gustó la idea, me sedujo la idea y la acompañé la idea, y pusimos lo que el municipio tenía que poner, y Alfredo puso su gestión con Ricardo Casal, el ministro en ese entonces de Justicia y Seguridad, y logramos plasmar lo que decíamos hoy, la Comisaría de la Mujer más linda, y que también labura como loca, porque realmente las chicas, digo chicas pues son casi todas mujeres, han recibido alrededor de 180 denuncias en todo este tiempo, y bueno, le han dado una dimensión distinta, un tratamiento distinto a las cuestiones de violencia de género, violencia familiar, y bueno, tratando de solucionar y dar salud en esas cosas que permanecen sumergidas, porque muchas entran en el ámbito privado. Y por otro lado, el tema de las adicciones. Muy de moda el tema de la droga, tareas preventivas y tareas de tratamiento, no había nada. Entonces nosotros bregamos y bregamos, eso fue una tarea que hizo Marcia, donde Eli González, por eso a alguna gente le sorprendió que Eli González quedara como directora de salud, porque habitualmente la dirección de salud se le dan a un médico. Pero nosotros se la dimos a una trabajadora social que mostró un compromiso absoluto en el tema, acompañando a Marcia cada vez que se lo propuso, infinidad de reuniones. Como te decía hoy, en la región sanitaria nosotros somos muy conocidos y muy elogiados por la gestión que vamos a contar las buenas, ¿viste? Hemos sido muy elogiados por el empeño que hemos puesto en poner el CPA en marcha. Y en todo lo que es política de adicciones tenemos un reconocimiento provincial, si no el ministro Colia en persona no hubiese bajado a abrir el CPA. Y vos viste los conceptos que Colia tuvo para nuestra gestión, tanto en salud como en prevención de adicciones. Y bueno, y hoy por hoy, desgraciadamente, a uno lo llena de alegría saber que el CPA funciona. Desgraciadamente, porque no debería haber ningún joven, ninguna familia que esté afectada por cualquier adicción. Pero bueno, está el problema y estamos avanzando para poner elementos y herramientas para la resolución de cada problema. Sea la adicción, en este caso a las drogas, la más conocida, pero a todos los tóxicos, bebidas alcohólicas, al juego. Bueno, son tareas preventivas. O sea, de lo que encontramos hemos mejorado un 500%. Ahora queda mucho por hacer y queda mucho por hacer. Es como que yo al CPA prácticamente no digo me olvido, pero no lo voy a visitar porque ando con otro rollo, y estamos mirando el futuro constantemente, y el futuro también es mucha cultura, mucho deporte. Vamos a hacer una feria del libro este año, la verdad que Chiche no para y no para y no para, arranca con el Alvear Juega, los chicos de deporte que nos acompañan en todas las que se nos ocurren, lo digo a los profesores que son empleados municipales, pero que siempre están con la buena onda y saben captar tanto, como decías vos, a gente de todas las edades. Y bueno, en realidad son cosas que es una impronta distinta para General Alvear. No solo trabajar en el tema de curar, como puede ser mejorar el hospital, hacerlo más complejo, darle trabajo a los especialistas que son oriundos de nuestro pueblo, como hoy tenemos un consultorio de diabetes conducido por Matías Pesaro y Matías Hermano, por David Graver, que realmente David hace una tarea encomiable, ¿eh? Viene cada 15 días, tiene un montón de gente, trabaja, se toma su tiempo para explicar a todos los pacientes, lo he visto hacer maravillas con ese consultorio. Y bueno, y es nuestra satisfacción y nuestro orgullo. La verdad que el horizonte alvearense cambia y cambia, y nosotros acompañamos eso. No solo ponemos las luces para los barrios, que ahí dicen, ponen luces. Sí, ponen luces, pero si vos vivís en Villa Belgrano, no, tenés que venir por el camino. De Villa Belgrano es espectacular, porque además no se corre riesgo, está iluminado, la mayoría de las personas se traslada en motocicletas o en bicicletas, y eso es maravilloso, como también acá para el barrio Colorado. El barrio Colorado, que queremos hacer una senda similar de aquel lado, la iluminación detrás del CEF, la apertura de la Perón, que hace que 72 viviendas no tenga que subirse a la ruta, aparte le dio nueva dinámica a la región del hogar de ancianos y del nuevo supermercado, la gente está muy contenta con esas cosas. El que no lo quiera ver, que no lo vea. La circunvalación de tránsito pesado. Tenemos que trabajar mucho más en el área de inspección. Sabemos que la gente tiene con el tránsito todo un tema del transporte pesado, que nosotros estamos trabajando para resolver un estacionamiento de camiones en el predio ferroviario. La recreación con el jardín botánico, con juegos, con la recuperación de un espacio público. Como siempre digo, nosotros cuando llegamos a la gestión había gente viviendo en los vagones, los vecinos se quejaban, exhibiciones obscenas, insultos, el riesgo porque había mala fama de la gente. Yo no quiero ahondar, pero todo el mundo sabe de qué hablo. Y hoy en los vagones no hay nadie, salvo los chicos de Cudauche que trabajan, o los que tienen los galpones ahí para producirse, al molino harinero ocupado alguno, y la zona se va, digamos, como redimensionando y poniendo en valor. Y queda mucho por trabajar. El parque industrial, donde Marito ha hecho muchos contactos nuevos, donde estamos en la posibilidad de armar un fideicomiso con la colaboración del Banco Provincia y del Ministerio de la Producción. Lo hicimos una reunión en noviembre, un poco como que todavía cuesta que la gente se dé cuenta, pesque los inversores y arranquen con el tema del parque industrial. Y bueno, y no paramos, Alfredo. Yo creo que hay cosas que van a salir o cosas que van a quedar hilvanadas para el futuro, y trabajar en la vivienda, trabajar en la salud, trabajar en el trabajo, porque el parque industrial no está en el mejor lugar, lo dijimos en su momento, pero bueno, ya está. Y le hicimos la obra hidráulica, le hicimos el estudio para lo que hay que hacer, y si logramos armar un fideicomiso vamos a disponer de fondos a comenzar con la infraestructura. Yo no puedo tener calle sin cordón cuneta en el pueblo y andar haciendo cordón cuneta en el parque industrial con la plata del pueblo. Digo, cada cosa tiene que tener su propio fondo y su propio crecimiento. El barrio San Antonio está mucho mejor con todas las cuadras mejoradas que se hicieron, y faltan algunas todavía para llegar a Giachino, y después va a haber que pasar de Giachino al otro lado porque se está urbanizando, pero bueno, se avanza. Se terminó el mejorado de Villa Barreiro. Estamos estudiando cómo resolver el problema de los robles, porque los robles se le vendieron los lotes y que se arreglen, y las calles son sumamente difíciles de transitar. Falta mejorado en un lugar, después te lo digo, vamos más arriba. Los mejorados, eso te digo rápidamente, sí. Vicente López, Vicente López, todo Río Negro hasta Alem, lo que nosotros le llamamos las circunvalaciones chicas, que estuve apremiando a Sergio ahora para que compre los materiales y comencé. Pasan muchas cosechadoras y demás, no es un pedido antojadizo. No, y me dijo un camionero el otro día, ¿sabes qué tenés que hacer? Permanentemente, sí. Pasan todo, porque cortan por ahí, y obviamente está bien que lo hagan porque es un lugar que lo utilizan habitualmente. ¿Y sabés cuál, Alfredo, también, que es otra circunvalación chica que la gente valora mucho? Es la Hernández hasta la pista de ciclismo. Sí, claro. Entonces ahí hicimos pista de ciclismo, pero nos falta progresar hasta la Hernández y cerrar el anillo por la puerta del jardincito, que bueno, desgraciadamente no hay una posibilidad hoy de hacer la circunvalación por otro lado, porque en otras ciudades se ha hecho una circunvalación, que tiene que tener en cuenta el bordo de la defensa de las inundaciones, el predio que ocupa la cárcel no se lo podía atravesar. Entonces Bernardino Capra se ha quemado la cabeza, creo, Bernas, mucho no hablo con él, viendo por dónde podría ir una circunvalación que hermane la ruta 51 con la 205 sin pasar a través del pueblo, porque si no la Belgrano tiene sus problemas, al tener los reductores de velocidad, las vibraciones son muy fuertes para los vecinos, porque cuando el acoplado cae del otro lado del limitador de velocidad, la gente dice, pónganlo más burros calla, pero después se le cae la casa a pedazos, desgraciadamente. Y también hay que entender que el sector de transporte mueve el 100% de la producción alvearense, en el caso del ganado, en el caso de los porcinos, ahora de las aves, que también nos criticaron por eso, un párrafo aparte, y de todo lo que es cosecha. Acordate que cuando nosotros le hicimos el mejorado a las granjas avícolas de Antonio Richilo, lo hicimos con materiales que puso Richilo, con personal municipal, pero además en una calle pública. Y así le garantizamos nosotros la salida de su producción a un hombre que le está dando laburo a 50 familias, 80 familias. Pero viste, había gente que la gilada por ahí, le están haciendo. Sí, pero como también, ¿no?, se hizo en su oportunidad en la calle Urquiza. Por supuesto, exactamente. Pero bueno, sí. ¿Cuántas familias alvearenses trabajan? Y trabajan en blanco. Lo hemos hablado con Antonio infinidad de veces. Bueno, si podemos redimensionar esa región con el parque industrial, con adecuados desagües, porque estamos trabajando. ¿Cuántas posibilidades tenemos que te den pelota con el parque industrial? No, va, pero va muy lento porque evidentemente la provincia está seca, digamos. Claro, por eso yo a todo lo que vos venís diciendo, Yo no te quiero comprometer, si bien no se va a escribir, después por ahí el audio sale, pero este gobierno ha tenido la particularidad, y está claro, que ha tenido, con la excepción de la coparticipación, que es una obligación que tiene el gobierno provincial, pocos aportes significativos para obras, o casi nulos, de parte de la provincia y de la nación. O sea, todo lo que vos has hablado ahora han sido con aportes municipales, que bueno, que te las has rebuscado para hacer ley, porque además Gustavo te dejó una buena administración que te permitió también ir haciendo no solucionar problemas, digamos, financieros, porque al contrario dejó plata en caja como para pagar tres sueldos, así que siempre lo reconozco también. Eso me ha traído por ahí una mirada distinta desde el punto de vista de la provincia. Cuando yo fui allá y me senté y digo, no, la verdad que de plata estamos bien, porque el intendente anterior hizo las cosas bien. El flaco, acá viene todo el mundo a llorar, se tiran al piso, les han dejado unos quilombos bárbaros. Y hablando con intendentes que son del palo y que no son del palo. Y le llamó la atención que yo fuese así tan, por ahí porque es mi estilo, pero pues yo digo al César lo que es del César. Yo creo que hay cosas que hay que reconocerle a Gustavo, que yo trato de hacerlo siempre. Y después, bueno, por ahí encontramos política, hay temas que estaban sin resolver por una cuestión cultural, por una cuestión colectiva, porque Tato Marcos es una persona, tenía en algunos colaboradores, encontró gente comprometida y gente responsable, y en otros no tanto. Entonces, por ahí muchos de sus logros no fueron valorados, por ahí fue presa de una interna que necesariamente sobreviene a los partidos después de un ciclo de desgaste, un ciclo muy prolongado que lleva al desgaste. Nos pasó el radicalismo gobernó Alvear muchísimos años, y por más que siempre se destaca la gestión de Aldo Civero, y Aldo Civero hizo cosas notables como la defensa contra inundaciones o la erradicación de la Unidad 30, a la cual yo me opuse, pero hoy tengo otra visión, hay que decirlo así. Yo me gusta hablar de frente, sí, ¿no? Claro, porque a cualquiera nos pasa que pensamos de una manera y después los hechos nos hacen que la vemos de otra manera, y es bueno decirlo. También advertimos que la erradicación del servicio penitenciario en semejante escala en un pueblo tan chico va a traer una impronta negativa que había que prevenir y no se previno, y estamos tratándola, como hablábamos hoy, de la violencia. Pero bueno, más allá de eso, ha habido 500 alvearenses que han cobrado el sueldo durante 15 años y eso es invalorable. Sí, ni hablar. Por otro lado, te quería decir que cuando a Alfredo Civero el año pasado, y en este periodo de dos años y pico, hemos entregado, cosas que él dinamizó muchísimo ya en la Escribanía General de Gobierno, alrededor de 500 escrituras, y miraba una cantidad de barrios que se han hecho, eso es todo obra de la democracia. Sí, sí. Eso es todo obra de la democracia. Nosotros en cuatro años de gobierno, 83-87, trajimos 100 nuevas casas, ¿verdad? Sí, una era del hipotecario, la otra era el barrio Marina, el barrio Belgrano, los departamentos, como le llama la gente. Pero después arrancaron 33, 38, 72, 100 viviendas. Bueno, son todas obras de la democracia. Esas 500 casas nuevas y más también son obras de la democracia. Eso fue porque los gobiernos democráticos, y en todos los estamentos y con sus virtudes y con sus defectos, la nación, la provincia y los municipios, pusieron recursos para la gente. ¿Qué hacían los militares antes con esta plata? Dios sabrá, pero esto volvió a la gente. Me tomo un minuto porque sí, hice una llamada. Vamos a ir redondeando esta nota ya con el intendente municipal, una nota en la que paseamos por muchos temas, por una reunión con el ministro de Desarrollo Social, que desde allí nos mandaron un mail, pero que bueno, no le dieron mucha solución a la problemática del no pago de los meses enero, febrero y marzo, de lo que tiene que ver para la ayuda social a la gente en alimentos. Hablamos del aumento de tasas que ya fue anoche en la sesión preparatoria aprobado, y que el 5 de mayo seguramente va a pasar lo mismo en la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Hablamos de las incorporaciones personal, del personal al municipio, que la oposición, el justicialismo, lo cataloga como excesivo, y el intendente se defendió y dijo los por qué y cómo los reemplazos y demás, del CPA, que está funcionando bien y que era una necesidad y no era un antojo de... Por ahí yo siempre jodí con este tema, porque hay muchos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, que no saben a dónde acudir y que quieren salir de una adicción, que la adicción puede ser del alcohol o de alguna droga en particular, y que sabemos que ya han ido a pedir ayuda, y esto es muy importante, y que ahora funciona bien en un horario de la tarde, porque a la mañana allí funciona la dirección de salud, cosas de vacunación, es una sala periférica, y es como que les da cosa acudir cuando hay demasiada gente, entonces van a la tarde. Hablamos de la ruta 51 y la complicación, y Alejandro nos dijo, como casi una primicia, que nos pidió que no la escribiéramos, y obviamente que vamos a cumplir, porque a veces entorpecemos y eso es lo que no queremos hacer. El primero de junio, en principio, se abrirían los sobres para la licitación, para la repavimentación de la ruta 51, y esto sí que es significativo, del hospital municipal, de las obras que se vienen, la feria de las colectividades, señora. El año pasado yo estuve convencido que no estuvo bien publicitada, y ahora sí lo está, porque ya desde hace un tiempo que lo han manifestado, que lo están comentando. Es algo realmente fantástico. Va a haber un colorido alrededor de la plaza principal que vamos a poder disfrutar todos, recorrerla, porque hay danzas, hay cantos de distintas tradiciones, costumbres y países. Hay muchas cosas para comprar y para comer allí en el lugar. Es algo que a la gente le gusta muy mucho, y son puestitos, como le dice la gente, pero puestitos muy ricos. Esos son puestitos que realmente son ricos. Hablamos de los terrenos de del procrear, hablamos de todo, por eso estamos ya redondeando, saludando al intendente, agradecerle la participación que ha tenido en nuestro programa, el hecho de haber venido y de habernos respondido todas y cada una de las preguntas. Decirte que Mari Negrete era, que nos pidió especialmente que felicitáramos al doctor Cerillo por todo lo que está haciendo, y cumplimos con Mari. Y bueno, nada, por supuesto que podés agregar lo que vos, lo que creas conveniente. Bueno, acá Marito Simonetti, que es director de producción, por ahí podría venir él a exponer en uno de estos días, sí, cómo está lo del parque industrial, porque por ahí de afuera no se ve nada, pero se han hecho infinidad de cosas, como decíamos, ¿no? Primero terminamos de pagarlo, eso se hizo en esta gestión, se escrituró, cosas estrictamente necesarias para seguir gestionando. Y ahora estamos ya a punto de redondear el expediente para poder pedir a Nación un subsidio para comenzar con las obras de infraestructura. Esto, viste, por ahí que venga él, da para un programa más. Sí, la semana que viene lo vamos a convocar para que venga y nos comente, porque eso es un hecho por demás importante. Bueno, y la verdad que seguimos trabajando, nos falta trabajar más en la iluminación de los barrios, porque nos gusta, porque a la gente le cae bien, le aporta seguridad de tránsito, seguridad en lo personal, confort, y bueno, es un reconocimiento también que la gente que por ahí está en los barrios a veces está como desplazada, ¿no? Nosotros vamos allá a Barrio Tortorís y lo recorremos, tenemos pendiente, bueno, lo reconozco porque me putean también, lo reconozco que el barrio Los Robles necesita trabajar en la solución. Ya hicimos la parte de ingeniería que va a determinar cómo se tienen que dirigir los desagües para que no se sigan rompiendo las calles. Hay que hacer un mejorado, aunque no tengamos recursos para el cordón cuneta, hacer el mejorado de la circunvalación chica y después hacer los trazados internos, salir por Ameguino, que está la sesión de casi todos los vecinos para que puedan tener una calle de salida en esa quinta que pasa por detrás de lo de Artola, de los hilos de Artola. Eso está muy, muy avanzado en la gestión de la gente. Y bueno, escuchando a la gente como de costumbre acá, en estos medios, la verdad que es invalorable el hecho de lo que vos hacés, que lo difundís, nos permitís a la gente contarle y a veces contestarle. Eso para allá visitar. Bueno, acá el folclore al ver ese. La verdad que yo durante muchos años estuve viviendo fuera de Alvear y siempre quise mi pueblo. Mi pueblo me distinguió con esta posibilidad de trabajar para la gente, y bueno, estamos laburando. Si Dios quiere, vamos a seguir concretando cosas y trabajando con los vecinos, escuchando a cada sector. Estuve con la gente de la jineteada, en su momento reunimos a los galgueros, reunimos a los burreros. A veces es difícil conciliar cada ambiente, ¿no? Yo siempre digo que conozco el del automovilismo y tiene sus problemas y sus cosas, tiene sus pasiones, y bueno, nosotros tratamos de ayudar a todos sin igual, sin distinciones. No nos importa si el que está trabajando en un barrio, en un club, tiene una tendencia política u otra. Nosotros, para nosotros, y eso que sufrimos muchas exclusiones, ¿no? Porque a veces bajan funcionarios y no pasan por la municipalidad, así que hace, boludo, nada, ni la cortesía elemental. Pero bueno, ¿no? Hay otras personas que honran la función política, como el Chinchu, por ejemplo, donde ha venido a ponerse a órdenes nuestras para avanzar en la segunda etapa de la escuela especial, y en todo lo que nos haga falta, y bueno, así que, como te podría decir, a veces uno termina de enumerar, a pesar de que viene con un machete, las cosas que uno quisiera contarle a la gente y expresar de lo que está haciendo por el pueblo. Y al final es el pueblo que está en el corazón de todos nosotros. Pero no va a faltar oportunidad. Y tenemos otra comunicación. Muy bien. Terminar porque nos queríamos dar también. Muy bien. ¿Ya viene Alfredo? Sí, nos queríamos dar también, porque era un pedido también. Nos estuvieron ametrallando mucha gente de Alvear y que otras que no son de Alvear, contándonos cosas en Facebook, preguntándole al intendente. Fue una constante en esta hora y pico que estuvimos hablando. Así que Alfredo Espino te saluda, ¿cómo te va? Presentate en sociedad aquí en General Alvear. Buen día, el Cabo Catalán, se me cortó la comunicación ahí. Bueno, otra vez. A ver, vení, Ale, así hablas. Él es un compañero de Colimba y nos queremos dar este gusto si habla con Alejandro. Hola. Hola, Ale. Sí, ¿cómo estás? Sí, bueno, hoy se me cortó la comunicación, ¿viste? Sí, sí. Y entre la emoción y demás, se me pasó. Sí, bueno, yo le estábamos contando a la gente hoy que acá con Alfredo fuimos compañeros del servicio militar allá en el año 84 en Bariloche, hicimos un poco un revival de todo eso. Y decíamos con vos de lo bueno de las redes sociales de reencontrarse. Sí, había muchos compañeros que estaban escuchando inclusive la radio por Facebook, por la red, y inclusive algunos no alcanzaban a llegar, pero igual ya estaban llegados y todos muy contentos ahí de que haya una comunicación constante ahí después de 30 años, que se vayan juntando los compañeros, inclusive ya creo que falta confirmar la fecha, segunda quincena de junio ahí en la zona de Buenos Aires, va a ser en Balcarce. Sí, en Balcarce parece que Garay ha hecho la punta, ¿eh? Nosotros parece que pijoteamos con Alvear, pero les vamos a poner algo también para ayudarlo a Eduardo a juntar mucha gente ahí de la zona, Mar del Plata, tantos amigos negros. Sí, Correa. Igual que Guerrero acá en Bariloche también. Ah, Guerrero hizo la punta en Bariloche, exacto, hace dos años. Ha juntado un montón también. Sí, han ido al cuartel incluso, yo cuando estuve... Bueno, ayer cumplió 50 años la Escuela Militar de Montaña. Ah, mirá vos, este, sí. Que pasó de Escuela de Instrucción Andina a Escuela Militar de Montaña, claro. Y ayer fue el aniversario. El año 64, tal cual, el año que yo nací, porque yo no fui 65 que, como los chicos. No, yo la verdad muy contento, ¿viste? Porque ustedes también son pajes. Imagina, yo fui 10 años militar, y bueno, por circunstancias de la vida me fui, y bueno, sigo con el uniforme todavía, pero después de 27 años de uniforme, sigo ligado. Pero siempre contacto con todos los muchachos. Recién estuve hablando inclusive con Poveda, un muchacho... Sí, me acuerdo. Que hizo en el 84, está en Brasil viviendo. Alejandro, se llama como yo, Alejandro. Sí, Alejandro. Sí, justo me acuerdo. Vino a visitar la familia. Sí, yo viste, bueno, acá se comunicó el Mono Furlan, se comunicó Coti Juárez, que está en Santa Rosa, con el cual siempre por sí, Facebook. Ah, sí, la hice. Sí, los chicos sí, están siempre. Hablé por otra cosa con el Flaco Müller, te decía Kunkel, son los amigos, compañeros. Sí, está Kunkel también lo tengo. Sí, Alfredito siempre. Así que está. No, un grupo lindo, la verdad que después de 30 años, viste, muchos nombres te quedan, las caras también. Sobre todo los que trabajaron ahí al lado nuestro, viste. Hace dos años estuve primero por la compañía de demostración en la etapa de la instrucción. Claro. Y después pasé a la comando y servicio, así que a la mayoría los conozco de cara y de apellido, ¿viste? Acá está Marcelo Rivero, está en Bolívar, está muy cerquita, hemos estado a veces personalmente y a veces por Face. Bueno, y cuando fui allá estuve con Guerrero y con los amigos. Claro, sí, yo Miguelito fui, Lema. Lo que pasa es que yo también por ahí no me dan los horarios y, claro. Y no alcancé a llegar. Un personaje, las dos veces que Pascualito Jiménez, viste, Pascual Jiménez. Anoche estuve charlando con Pascual. Sí, y después estuve con Moya en el cuartel, que ya es suboficial mayor. Bueno, ahora en agosto se retira. Claro, vale. Por ahí en Bariloche podemos juntarnos. Yo en agosto debo estar por Bariloche, si Dios quiere, casi siempre voy en esa fecha. Y bueno, estaremos. El año pasado lo llamé cuando nos juntamos a comer y para decirle a la gente, nos juntamos en una parrilla con. Sí, mira, la época